En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en plena Semana Santa, con contenidos e informaciones que con toda seguridad serán de vuestro agrado y que en cierto modo, en algunos casos, están asociadas al mundo de lo sagrado. Son fechas, por supuesto. Es nuestro perfil. Eso sí, antes de nada os comentamos lo siguiente. Es muy importante, una buena noticia para todos. En primer lugar, recordad que hoy a las 2 de la madrugada serán las 3. Hay cambio de hora. El reloj se come una. Esto teóricamente debería suponer la pérdida de 60 minutos de programa, porque entre la 1 y la 4 habrán sido solo 2 horas. Pero no, vamos a tener 3. Hoy La Rosa de los Vientos estará hasta las 5 de la madrugada. Con todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la codirección, con Martín Espósito en la redacción, con todo el equipo técnico de Onda Cero, con David C. Peñalba, con José Luis Pérez, con Javier de la Torre. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Muchos temas y contenidos esta madrugada. El primero de ellos, la ciencia busca a Dios y lo busca en nuestra mente. Vamos a charlar dentro de unos instantes con Juan José Sánchez Oro, historiador conocedor de todo este mundo de las investigaciones relacionadas con el cerebro humano cuando cree, cuando vive experiencias místicas, cuando reza, por ejemplo. Hablaremos con él del casco de Dios. Es una invención que realizó un científico que intentó generar en el cerebro humano una serie de cambios que los desencadenarían las experiencias religiosas y místicas. Y tendremos también en esta primera hora de programa una negra entrega de Crónicas del Misterio. Hablaremos sobre el culto que existe a un personaje llamado Isa, en una región de la India. Allá han ido nuestros hombres, nuestros colaboradores, Lorenzo Fernández y Manuel Carvellal, que se encontraron con una historia fantástica, porque el culto a Isa tiene particularidades. Hay evangelios que relatan la vida de este santo, pero explican estos evangelios que antes se llamaba Jesús, que este hombre fue crucificado en Israel, que se salvó de la cruz, que sobrevivió y que de allí viajó a la India. Una historia fascinante. Vivió y murió Jesús en Cachemira. Después tendremos ciencia, mujeres con historia, viajaremos a la Segunda Guerra Mundial, hablaremos de cine con José Manuel Escribano, de ciencia con Martín Espósito. Todo esto y mucho más hasta las 5 de la madrugada. Esta noche, ya sabéis, en Twitter, almohadilla rosavientos y en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Pero antes de todo ello, las primeras pistas para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, esta noche también tenemos personaje, así que estar muy atentos a las pistas que vamos a ir dando. La primera, dejó los estudios a los 15 años, trabajó en una galería de arte y ayudó como misionero a los mineros belgas. En vida no triunfó, pero sí tras su muerte. ¿Quién puede ser nuestro personaje oculto? Venga rápidamente en almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@onda0.es enviarnos quién puede ser él. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Se puede encontrar a Dios en un laboratorio? No es una pregunta, es una afirmación. Rebuscando en la mente humana, los científicos han encontrado un modelo para saber cómo y dónde se manifiesta la experiencia religiosa y sus creencias. Neuroteología, podríamos llamar este asunto apasionante que vamos a tratar con el historiador y conocedor de la historia de las religiones extraordinariamente bien, Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas noches. Neuroteología sería la palabra exacta, ¿verdad?, para definir esta investigación, esta disciplina. Sí, bueno, hay una serie de sinónimos también, porque es una disciplina muy reciente. Se habla también de neuroreligión, de neuroespiritualidad, vendrían a ser lo mismo. La idea es, como tú señalabas, pues ver qué parte de nuestro cerebro o qué procesos neuronales están involucrados en nuestras creencias religiosas o en esas experiencias, digamos, subjetivas que tienen que ver con la religión, como puede ser pues la meditación, la experiencia mística, no sé, la simple oración, la propia idea de Dios y todo lo que eso supone. Bueno, pues ese análisis es al que se han dedicado desde hace unos pocos años pues psiquiatras, psicólogos y neurocientíficos. Hay experiencias místicas de todo tipo. Vamos a mencionar de dos personajes que con toda seguridad son conocidos de nuestros oyentes y son conocidos de la humanidad entera. Por ejemplo, Juana de Arco, Santa Teresa de Jesús. Ambas vivieron experiencias que movieron incluso, y que lo siguen haciendo, a millones de personas. Muchos científicos consideran que sus experiencias estarían más cerca de un funcionamiento equivocado del cerebro que de otra cosa. ¿Son estas experiencias una patología? ¿Lo son todas? ¿Son extrapolables esos casos a otros que se viven en todo el mundo y que incluso o podrían provocarse? Pues ese es el gran dilema que hay ahora mismo, ¿no? Como tú dices, dentro de la psiquiatría, cuando se han analizado este tipo de creencias religiosas y sobre todo estas experiencias religiosas tan extremas, se pensaba que realmente estábamos ante un trastorno mental, ante una disfunción de la mente. Hoy también, y bueno, y de hecho los casos que tú comentabas de Juana de Arco o de Santa Teresa de Jesús, directamente han sido diagnosticados como de epilepsia. Sí bien es cierto que es un tipo de epilepsia muy particular, es una epilepsia que llaman estásica, que por ejemplo permite tener una serie de visiones que en las cuales no se recibe ningún mensaje, serían más bien visiones de luces, de sensaciones, de abandono, ese tipo de sensación también que sentían estas santas, en el sentido de que eran personas que se sentían elevadas. Y realmente, por lo tanto, se consideraba que estaría dentro de la enfermedad. Lo que pasa que ocurre que este tipo de experiencias que estamos comentando, esta epilepsia, también se da en situaciones de gente que no tiene fe y que también han estado dotadas de una gran genialidad. Por ejemplo, pues se habla de que Petrarca, de que Van Gogh, el propio Dostoyevsky, que quizás es el que mejor él mismo a través de sus obras reflejó lo que le estaba pasando por su cabeza, demuestran además, pues como digo, esa especie de chispa, espacios de genialidad. Así que ha habido también algunos investigadores que prefieren hablar, más que de epilepsia en estos casos, de hiperia, que sería una especie como de fenómeno de conocimiento creativo muy intenso, que realmente sería una especie casi de forma de genialidad y también, hasta cierto punto, una especie de rendija por lo que asomaría una especie de conciencia superior. A ver, buenas noches, Juanjo. Buenas noches, Sergio. La verdad es que el mundo de la psiquiatría es fascinante y, como bien decías, pues muchas personas que no tienen nada que ver con el mundo religioso, pues sí han tenido ese punto, ¿no? Esos trastornos de epilepsia o similares. En el caso que nos ocupa, con estos estudios que están haciendo tantos científicos y psicólogos y psiquiatras, ¿les hubiese encantado tener esa posibilidad de hacer un estudio, por ejemplo, del cerebro que citábamos antes de Juana de Arco, ¿no? Ese momento, esa conexión cuando ella decía que escuchaba esas voces. Sí, bueno, de hecho, más o menos, a lo mejor no en un ejemplo tan relevante como el caso de Santa Teresa, pero sí que lo han hecho con, por ejemplo, con monjas sometidas a un estado de profunda experiencia mística. A estas personas se les ha escaneado el cerebro, se ha hecho, digamos, se pone una serie de electrodos y se coge también, se utiliza lo que se llama la neuroimagen, y eso permite ver qué áreas están activas en el cerebro y qué áreas están desactivadas en el cerebro cuando transcurre una determinada experiencia. Y lo curioso es que efectivamente han localizado una serie de áreas que están muy activas o áreas que están también muy desactivadas. Por ejemplo, hay un área que parece que tiene que ver mucho con lo que serían los procesos religiosos, que es el lóbulo parietal. Esta área del cerebro es la que se encarga un poco de definir cuáles serían los límites físicos de nuestro yo. Es un poco la que nos sitúa en el espacio, la que nos recorta un poco como individuos y nos separa del resto de la realidad y de las personas. Y se ha comprobado que en estos casos, cuando estas personas, estas monjas, entran en ese estado de mística profunda, resulta que aquí se baja la actividad. Por lo tanto, podemos decir que se diluyen un poco lo que serían las fronteras del yo. Ese yo queda un poco más disuelto y pasamos de ser tener una especie de concepto de nosotros mismos personal a un concepto más transpersonal, ¿no? Es decir, nos quedamos un poco diluidos con lo que sería el mundo exterior. Bueno, pues ese, por lo tanto, se considera que ese área, en el momento en que se inhibe, pues favorece lo que sería ese estado místico. O sea, que aunque no tienen casos como el que tú comentabas de Santa Teresa, sí que a otro nivel se están haciendo. Y luego también se hace mucho, por ejemplo, con personas que tienen algún tipo de problema o de enfermedad física, ¿no? Por ejemplo, incluso en el caso de tumores cerebrales, o un caso que a mí me sorprende mucho, que es una práctica que se hizo hace unos años, que era bastante habitual, pues hasta mediados del siglo XX, que consistía en seccionar el cuerpo calloso, que es este grupo de nervios que unían los dos hemisferios. Bueno, pues este cuerpo calloso se seccionaba, por ejemplo, los casos de epilépticos, porque la epilepsia temían que se extendiera por todo el cerebro. Entonces, al seccionarlo, bueno, pues impedía que pasara de un hemisferio al otro. Lo que ocurría es que estas personas tenían un comportamiento absolutamente normal. En principio, no, esa sección del cuerpo calloso no les suponía ninguna conducta extraña luego en lo que era su vida cotidiana, pero observaron que luego, a la hora de percibir o de hacer determinadas cuestiones, no funcionaban igual que el resto de las personas. Por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que en el caso de las personas tenemos una cosa que se llama la lateralidad, es decir, que un área del cerebro, el área izquierda del cerebro, digamos que se encarga de gestionar lo que es la motricidad de nuestro lado derecho del cuerpo, y viceversa, ¿no?, con el otro lado. Bueno, pues estas personas, por ejemplo, cuando se les ponía una imagen en su campo visual izquierdo y se les pedía que con la mano izquierda dibujaran lo que veían, podían dibujarlo sin dificultad, pero cuando se les preguntaba que qué es lo que veían, decían que no veían nada. La razón de eso es porque cuando nosotros vemos por ese ojo izquierdo, la información llega al hemisferio derecho, porque ya decimos que la información está cruzada. Pero, en cambio, el habla está controlada por el otro hemisferio, por el hemisferio izquierdo, y por lo tanto no pueden decir nada, ¿no? Lo mismo ocurre con el caso de la motricidad. La motricidad de la mano izquierda corresponde al hemisferio derecho, que es el que recibía la imagen, y por eso podían dibujar la figura sin ningún problema. Pero ahora bien, hubo un psiquiatra que hace unos años, a este tipo de personas que tenían el cuerpo calloso seccionado, les preguntó que si creían en Dios, y se lo preguntó a cada uno de los hemisferios. Bueno, lo curioso es que al preguntar al hemisferio derecho, que es el que consideramos que es el más creativo, el más fantasioso, el más racional, ese hemisferio contestaba que sí que creía en Dios. En cambio, el otro hemisferio, que es el hemisferio analítico, el que consideramos como más lógico-matemático, ese hemisferio al responder contestó que no. O sea, que la persona al mismo tiempo creía y no creía en Dios, ¿no?, en virtud de esa sección que tenía del cuerpo calloso. Antes has mencionado las experiencias con las monjas carmelitas. Luego existen otras investigaciones efectuadas con monjes budistas, y lo llamativo es que las características mentales, lo que se activa en un cerebro o en otro, en los casos estudiados científicamente, es básicamente lo mismo. Esto quiere decir que son independientes en las experiencias religiosas de la religión que se profesa, que está en la mente, no en el contexto, este tipo de sucesos y este tipo de circunstancias. Claro, la conclusión es exactamente eso que tú dices, es decir, de alguna manera los procesos neuronales y las partes del cerebro que están involucradas en nuestras creencias religiosas son las mismas, en principio, con independencia del contenido de las doctrinas religiosas. Da lo mismo, digamos, creer en Buda o creer en Dios, en Alá o en Yahvé. En principio, las áreas del cerebro que están involucradas en esa creencia, ¿no?, y en todo lo que eso supone, serían las mismas. Pero eso lo podemos llevar a otro plano, porque seguramente también serán las mismas áreas que si nosotros, por ejemplo, creemos o confiamos en un líder político, si creemos, por ejemplo, y bueno, pues tenemos una gran devoción por un equipo de fútbol, también las áreas de nuestro cerebro involucradas en esa pasión, ¿no?, en esa entrega, pues seguramente serían las mismas. Y se hizo hace poco también, la BBC hizo un documental, no hace mucho tiempo, en la cual puso bajo el escáner también cerebral al consumidor de un producto muy concreto. En este caso eran de productos Apple, que como bueno, bien sabemos, hay personas que tienen como mucha afición y mucha fascinación por estos productos, sobre todo si son tecnológicos. Y es casi una religión, y científicamente se demostró, ¿no? Exacto. En este caso, por lo menos, el escáner cerebral era idéntico y las áreas que se activaban eran las mismas que aquellas que tenían, que en este caso te manifestaban también una creencia religiosa. Esto, claro, nos lleva a un punto un poco más interesante también, y es que podemos pasar de la neuroteología al neuromarketing, en el sentido de que si son capaces con determinados productos de activarnos o de por lo menos predisponernos cerebralmente a aceptarlos, pues la fidelización, porque al fin y al cabo estamos hablando también de otro tipo de fe, aunque sea comercial, la fidelización a ese producto y a ese consumo sería mucho más intensa. Pues pero fíjate, con la cantidad de profesiones que estamos teniendo ahora y que está la gente buscando esas especialidades, les estás dando una idea tremenda, lo del neuromarketing. Ya bueno, solamente con los anuncios y las imágenes que pueden salir en televisión, que de alguna manera ya lo consiguen, ¿no?, que consiguen captar la atención, con eso, si ya lo aplican científicamente, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo, existe esa técnica. Sí, bueno, de manera a lo mejor no tan invasiva como esto podría suponer, pero es cierto que, por ejemplo, el mero hecho de ir a un supermercado supone meternos ya casi en una especie de laboratorio. somos un poco como las cobayas que vamos avanzando por un laberinto que estuviera en un laboratorio, porque todo está absolutamente pensado para impactar en nuestra mente y para inducirnos determinadas conductas, desde el hecho de que circulemos por unos determinados pasillos, de que, no sé, a determinada altura de las estanterías haya determinados productos. El propio hecho, por ejemplo, de la música. Se dice que se pone música un poquito más rítmica cuando quieren que la fila avance más deprisa, y en cambio cuando las cajas están vacías y interesa que los clientes, retenerlos un poquito más en el espacio, se pone una música más lenta, ¿no? O sea, que yo creo que esos impactos, como tú señalabas, Silvia, claro, lo están ya trabajando en ese sentido. El problema de esto es que, claro, cualquier saber automáticamente se convierte en un poder, ¿no? Es inevitable que al final, cuando nosotros sabemos más de algo, automáticamente también tenemos más poder sobre ese algo. Y cualquier saber, al final, yo creo que se acaba convirtiendo en una especie de ingeniería, que en este caso, clase, es una ingeniería, pues, de tipo mental, ¿no? Precisamente, a propósito de Apple, incluso se pueden hacer determinadas analogías. Steve Jobs sería el dios, e incluso una vez fallecido, su imagen deificada ha ampliado, pero es que Steve Jobs sabía muy bien lo que hacía cuando llevaba a cabo esas apariciones en público, y todas esas apariciones y todos esos mensajes tenían ese concepto. Él estudiaba perfectamente lo que era el neuromarketing y sabía muy bien. Otra cuestión es que sus productos no hubieran funcionado, pero como funcionaban, él promocionaba muchísimo esa figura. Hay otra que también me interesa a mí muchísimo. Yo la conocí hace infinidad de años, cuando estudió el caso de los visitantes de dormitorio, el investigador canadiense Michael Persinger, él activando determinadas áreas, antes las mencionadas, como es el lóbulo temporal, él lograba que las personas tuvieran una experiencia que, al margen del laboratorio, muchos habían tenido asociadas al fenómeno OVNI. Él, profundizando en esa investigación, llegó a crear el casco de Dios, que lo situó a diversas personas y a diversos individuos que no tenían aparentemente creencias, algunos sí, otros no vivieron esa experiencia gracias a ese casco, que lo que hacía era activar esas regiones del cerebro que se habían estudiado. Sí, el caso de Persinger es un caso que fue muy pionero en su tiempo, pero también ahora está bastante cuestionado, por lo que yo he podido ver. Es cierto que él inventó este casco de Dios, que determinadas personas, cuando se ponían el casco, que era además un casco muy simple, era el casco de una motocicleta con unos electrodos, lo que pasa que esos electrodos provocaban, pues, una especie de tormenta bioeléctrica en el córtex cerebral, en determinadas áreas, y con esa estimulación artificial lo que hacían era que, efectivamente, que estas personas tuvieran sensaciones, como tú señalabas, de abducciones, de experiencias extracorpóreas, de experiencias también próximas a lo que se percibe como ese efecto túnel en las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, todo este cúmulo, ¿no?, toda esta pirotecnia que también ocurre, de fenómenos que muchas veces lo asociamos a lo paranormal, bueno, pues al parecer los conseguía recrear artificialmente con este casco. Lo que ocurre es que luego estas investigaciones han sido hechas también y replicadas en otros contextos, por ejemplo en Suecia, y no han obtenido los mismos resultados. Incluso el casco se lo colocó un ateo convencido y muy militante, como es Richard Dawkins. Se colocó este casco y él dijo que en ningún momento tuvo ninguna experiencia subjetiva que le aproximara a lo que normalmente se entiende como sensaciones religiosas. Entonces, ya digo que está bastante cuestionado, y se piensa que lo que pudo ocurrir aquí es que hubiera un problema a la hora de elegir los individuos que se pusieron el casco. Eran personas que, de alguna manera, por su personalidad, ya estarían también predispuestas de antemano a tener esas experiencias religiosas. Por lo tanto, no hacía, digamos, no ejercía sobre ellos tanta fascinación, o no provocaba tantos fenómenos como parecía el casco, sino que, digamos, ya lo tenían en su propia naturaleza. ¿Se puede decir, Juanjo, que nuestro cerebro está dividido, pues claro, el hemisferio derecho y el izquierdo? ¿El hemisferio derecho sería el más emocional, el que podría dar para que las personas tuvieran ese punto, pues, de conseguir lo mejor del ser humano, o conseguir lo peor, ¿no?, hasta no controlar ese momento de pasión? Y por el otro lado, el hemisferio izquierdo, ¿ese es más racional y más analítico? Sí, en principio, por lo que comentan los expertos en esta materia, parece que hay una cierta especialización de los hemisferios. Quizás no todo el hemisferio, sino determinadas áreas, pero sí, en principio, lo que tú señalabas, el izquierdo parece que es un poco más lógico, racional y verbal en ese sentido, y el derecho es el que se maneja más por las categorías intuitivas, lo irracional y lo creativo, que sería un poco lo que ocurría en ese ejemplo anterior, ¿no? Ambos se equilibran, pero cuando ocurre como lo que comentábamos en estos epilépticos que habían sufrido cayotomía, se les había cortado esa sección, el comportamiento era distinto. De hecho, por ejemplo, llega a ocurrir a que, bueno, estos experimentos que comentábamos antes de lateralidad llegaron a obtener el premio Nobel, porque llegaba a darse circunstancias en que cada hemisferio podía trabajar por separado, hacer operaciones a la vez, simultáneamente. solamente en estos casos concretos, ¿no?, en estas personas que habían sufrido esa cirugía tan, tan extrema, pero sí, en principio hay esa especialización, lo que no significa que un hemisferio en principio sea mejor que otro. Eso hay que dejarlo claro, y eso es también en lo que se está trabajando, en el sentido de que no está muy claro si estas experiencias que estamos comentando, estas experiencias místicas, realmente son una disfunción, serían un trastorno y habría que corregirlo, o a lo mejor son la puerta y el embrión hacia una conciencia superior, que todavía no ha llegado. Porque hay que recordar también que en la historia de la humanidad también ha habido saltos de conciencia. Hay un salto de conciencia muy claro, que se sitúa en torno al año 40.000 antes de Cristo, que es el momento en el que el ser humano todavía está conviviendo con los neandertales y ya aparecen los primeros sapiens, por ejemplo, en Europa. Y en ese periodo, en esa franja de milenios, hay un salto de conciencia porque el hombre empieza a tener creencias religiosas, empieza a pintar, empieza a demostrar un gusto estético, se empieza a adornar, empieza a trabajar con algo que es fundamental y que nos separa de los animales, que es la capacidad para simbolizar. El que seamos capaces de simbolizar es un salto cognitivo brutal, porque significa que nosotros somos capaces de representar algo que no existe, ¿no?, representar una ausencia. Entonces, ese salto de conciencia se produjo en un momento dado. De hecho, hay quien dice que los neandertales no tenían esa capacidad de conciencia superior y, por tanto, fueron derrotados, entre comillas, por los sapiens, que sí que tenían esa conciencia superior y, por tanto, eran capaces de contemplar el universo de una manera más íntegra, más global y más, no sé, perfecta o con más matices que los neandertales, ¿no? Entonces, quién sabe si esto que estamos comentando, estos estados místicos que a lo mejor solo unos pocos privilegiados tienen y a lo mejor tienen solamente, como decíamos antes, como chispazos, son el embrión hacia una nueva conciencia de la que a lo mejor, pues en un salto evolutivo que todavía no hemos llegado a realizar, pues lleguemos también el resto de la humanidad, ¿no? O bien, como algunos otros consideran, es simplemente una patología, es un trastorno del cerebro. Entonces se manejan esas dos opciones. Ahí también están mucho, como podemos pensar, las creencias de los propios investigadores, ¿no? Si los investigadores tienden más a ser materialistas o tienden más a ser espiritualistas, ¿no? De todas formas, este tipo de estudios, una de las conclusiones que se pueden sacar es que fe y razón están más cerca y más localizadas en el cerebro de lo que nos podíamos imaginar, que no están contrapuestas, sino que pueden ser complementarios. Es una de las moralejas que podemos sacar este tipo de trabajos. Yo creo que sí, yo creo que además se ha demostrado, es cierto que durante mucho tiempo dentro de la psicología dominó el planteamiento más conductista, ¿no?, más empírico, que pensaba que realmente la razón era lo más importante, pero es cierto que últimamente también desde unos planteamientos más cognitivos se le está dando mucha cancha a lo que sería la parte irracional del hombre, considerándola además como algo necesaria, la parte que entendemos como intuitiva, ¿no?, como esa, más bien esa pulsión, es un elemento también muy adaptativo, es un elemento que en muchos casos nos permite obtener atajos, ¿no?, en lugar de tener que tomar una decisión teniendo la mayor información posible, que es lo que por ejemplo hace un ordenador y que hasta cierto punto le paraliza. Es cierto que nosotros tenemos esas intuiciones, tenemos esas pulsiones, y eso nos permite muchas veces tomar determinadas decisiones de una manera mucho más rápida, ¿no? Y también nos permite percibir la realidad como es, con muchos más matices, porque seguramente si fuéramos solamente racionales, en un sentido tan matemático del término, pues no podríamos disfrutar de la música, de la poesía, que son elementos que forman parte del universo y que además nos dan una dimensión del universo pues totalmente nueva, ¿no?, totalmente rica, y que forma parte de esa realidad, y que yo creo que no debemos renunciar. Entonces, como tú dices, yo creo que sí, que el debate es complicado, porque ya digo que también aquí hay una tensión entre dos sectores, entre creyentes y no creyentes, que tratan de justificar su postura desde un punto de vista biológico, y creo que ahí, claro, yo creo que es un falso dilema, pero lo que sí que yo creo que es interesante es que, con independencia de si la fe y la razón es una más importante que la otra, lo que nos están ayudando todo esto es a conocer mucho mejor el cerebro, ¿no? Y están apareciendo características muy novedosas, elementos muy nuevos, como por ejemplo el reciente descubrimiento de la red neuronal por defecto, que son absolutamente apasionantes y que de ellos, por ejemplo, algún neurólogo ha dicho que es como descubrir un auténtico planeta dentro de nuestro cerebro. De todas formas, a propósito de esta unión entre fe y razón, cabe señalar los estudios que son apasionantes que se han hecho con algunos médiums brasileños cuando se sometieron a trabajo en el laboratorio y a estudio por parte de los científicos. Descubrieron que precisamente durante sus trances, en los cuales ellos decían y aseguraban que entraban en contacto con entidades del más allá, seres desencarnados que además no eran cualquiera, sino personajes muy respetados. Pero independientemente de ello, lo llamativo es que una de las cosas que se descubrió es que precisamente cuando vivían esas experiencias, que son muy similares a las que nos estás relatando, cuando las vivieron se estaban activando ciertas partes de su cerebro muy asociadas a la razón y que eran capaces de escribir sobre ética, sobre moral, sobre conceptos muy racionales, de una forma mucho más rotunda cuando estaban viviendo esas experiencias que cuando no. Sí, es muy curioso porque es cierto que lo que son los médiums o personas que tienen así determinadas capacidades para contactar con el más allá han sido sujetos experimentales que normalmente han sido muy despreciados por la psicología. Sí que tuvieron su etapa gloriosa de investigación pues en los tiempos de la metapsíquica, en los comienzos del siglo XX, por ejemplo, finales del siglo XIX, ahí se experimentó mucho con los famosos médiums espíritas, pero después dentro de lo que es la psicología, la psiquiatría, realmente han sido desplazados, ¿no? Porque se consideran que realmente, bueno, pues cuando no eran fraude, realmente no tenían mucho que decir al conocimiento de la mente. Sin embargo, a raíz de lo que son estos estudios neuroteológicos, pues parece que se han vuelto a colocar en el disparadero de la investigación a estos médiums, y como tú dices, este caso concreto de los médiums brasileños, que además Brasil pues encierra una reciente tradición también muy intensa de médiums, como por ejemplo pues Chico Xavier, ¿no?, que es el gran médium que era capaz de contactar con el más allá, que escribía muchísimos libros por medio de escritura automática, se suponía que su mano la dirigía pues a alguna entidad del más allá, autores muy famosos sobre todo de la zona de Portugal y de Brasil, llegó a escribir pues hasta 40 o 50 libros de esta manera, y luego ha habido pues también muchos discípulos dentro de Brasil que han seguido esa técnica. Entonces, cuando los investigadores han llegado y han tratado de ver qué es lo que ocurre en el cerebro de estos medios psíquicos, se han encontrado con algo muy sorprendente, en el sentido de que, como decíamos antes, la religión dentro del cerebro trabaja a través de una especie de contrapesos, ¿no?, de áreas del cerebro que por un lado se activan frente a otras que se desactivan o que bajan su capacidad de funcionamiento. Entonces, en esa tensión entre unos centros que se activan y otros que se van desactivando un poco, se encontraron con que, en principio, una persona, un médium de esta naturaleza, tiene menos actividad en su área destinada a lo que es la parte verbal, la parte racional, lógico-matemática, y sin embargo la parte más emocional del cerebro estaría más activa. Pero lo curioso es que estas personas, aun teniendo esa parte racional, lógico-matemática, con menor actividad, eran capaces de escribir textos muy complicados y responder preguntas muy complicadas, incluso como la que tú me has preguntado antes, de cómo se podría conciliar la fe y la razón, que fue una de las pruebas que les hicieron. Y se encontraban que eran capaces de escribir textos, ya digo, bastante sofisticados, que si realmente tuvieran el área que estamos comentando, pues bastante reducida su actividad, sorprende bastante que puedan llegar a tener ese grado, ¿no?, de complejidad. Y es ahí donde realmente está la duda. Claro, para los que quieran creer, piensan que realmente no pasaba nada porque tuvieran esa área desactivada, porque realmente el conocimiento no les venía del cerebro, sino que les venía de fuera. Para otros, simplemente están viendo que de qué manera se contrapone, ¿no?, o se complementa ese vacío en ese momento dado de actividad con otras áreas del cerebro, y en eso es en lo que están investigando. Antes mencionabas la red neuronal por defecto, y también tiene que ver un poco con esos momentos en el cerebro que se activan o se desactivan, porque muchas veces pues tenemos momentos que decimos, se me ha quedado la mente en blanco. En esos momentos, que no sabe uno muy bien qué está pensando, los científicos y los investigadores han estudiado ese fenómeno, ¿y qué han descubierto? Pues justo este es uno de los curiosos, a mí desde luego me parece de los más apasionantes. Como tú bien dices, nos pasa muy a menudo. Nosotros estamos realizando cualquier actividad y de pronto estamos en babia, ¿no? Nos quedamos en babia. Que es esa sensación así de ensimismamiento tan habitual, ¿no? Desconectamos del entorno y nos metemos así en una especie como de espacio introspectivo. Bueno, pues resulta que los científicos se dieron cuenta, o por lo menos pensaban, que cuando nosotros realmente dejamos de prestar atención al exterior, la actividad de nuestro cerebro se reduce. En principio pensamos que cuando estamos muy activos, estamos haciendo un cálculo matemático, naturalmente todas nuestras neuronas, o gran parte, digamos, de nuestras neuronas están trabajando. Pero lo que se dieron cuenta es que cuando estamos en reposo, cuando estamos en esos estados, así decimos, de ensimismamiento, el cerebro trabaja y consume casi la misma energía que cuando está prestando atención al exterior. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues al parecer hay un área que está bastante extendida por el cerebro, que se activa y se pone a trabajar. Ese área lo que hace es que se mantiene desconectada del exterior, y ahí estaríamos un poco en contacto con nuestro yo más íntimo, sería como una especie de nuestra guarida personal. Ahí es donde se van a reunir nuestros recuerdos, nuestro pasado más emocional, pero también aparecen nuestras expectativas de futuro, ¿no? Es esa especie de puente entre esos dos ámbitos. Quizás lo más curioso del asunto es que cuando trataron de ver cómo funcionaba esta red neuronal, que funciona como un interruptor, como tú señalabas, es decir, se activa en el momento en que dejamos de prestar atención al exterior, pero en el momento en que recuperamos la atención con el exterior, se vuelve a activar. Bueno, cuando trataron de ver cómo se comportaba esta red neuronal por defecto, por ejemplo, en los esquizofrénicos, se dieron cuenta de que había un desajuste, que la red neuronal por defecto se mantenía en buena parte activa cuando el individuo prestaba atención al exterior. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esas personas, en muchos casos, escuchan voces creyendo que provienen del exterior cuando provienen de sí mismas. Y claro, no son capaces de discernir ni de diferenciar qué es lo que viene de fuera y lo que viene de dentro. Por lo tanto, ellos cuando perciben algo afuera, que es una absoluta alucinación, lo perciben como absolutamente real, aunque los ha provocado, en este caso, o por lo menos tendría algo que ver, esta red neuronal por defecto. Juan José Sánchez Oro, todos los oyentes lo pueden comprobar, un auténtico torrente de información y de conocimientos, que en estas fechas en las que tanto se habla de religión, se habla de una religión un poquito más irracional, bueno, pues aquí le ponemos razón, aunque la metemos en laboratorio, descubrimos que hay cosas verdaderamente interesantes y lo hacemos en esta ocasión gracias a ti. Juanjo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Una cosita solo. ¿Nos animas como para los oyentes que es bueno para ejercicio del cerebro que hagamos meditación? Pues mira, sí, según los estudios así más recientes, parece que sí, que la meditación es muy buena. Además, tiene mucho que ver con lo de la red neuronal por defecto, parece que se amplía. Y desde luego también a otros niveles, por ejemplo, sí que está demostrado que rebaja el estrés y que aumenta un poco la lucidez. O sea que parecer, por lo menos ya científicamente sí que está muy demostrado que es bastante beneficioso no solamente para la mente, sino un poco para nuestro comportamiento general. Muchas gracias. Crónicas del misterio. Con Manuel Carballal y Lorenzo Fernández en las Crónicas del Misterio. Buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas. Os veo muy santificados hoy, ¿eh? Especialmente santificados. Yo me callo. Lorenzo acaba de comerse dos hostias consagradas hace un rato. Hablando de eso, primero vamos a situarnos en un lugar, un viaje al corazón de la India, a una de las regiones que está entre Pakistán y la India, una de las regiones en conflicto todavía hoy, se lo disputan partes de la India, partes de Pakistán, parte quiere ser solo Cachemira. ¿Cómo es el lugar? Pues la verdad es que es un lugar, primero, que para llegar, pues si haces como hicimos nosotros, que estuvimos recorriendo lo que es la parte de Sharai Reshan, de la Ruta de la Seda, que recorre desde Islamabad hasta esta zona del norte de Pakistán y de la India, pues tardas prácticamente en hacerte unos 250 kilómetros, son unas 32 horas, sin parar, ¿eh? Vas en unos coches un tanto deficientes, pero son los mejores para recorrer una zona en la que vas subiendo desde aproximadamente los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.500 aproximadamente. Con lo cual, imagínate, ¿no? Estamos hablando de un territorio escarpado, vas subiendo, vas atravesando puentes colgantes por los que desciende el río Indo de una forma absolutamente vertiginosa y maravillosa, y por fin llegas a esta zona que, al contrario de lo que puede pensar la gente, que es zona de conflicto, zona de guerra, como de hecho es, cuando estás allí, cuando estás en la capital de Cachemira, en Srinagar, es prácticamente un lugar tranquilo, ¿no? De hecho es conocido casi como la Venecia de las montañas, ¿no? Porque está surcada por canales, es un sitio verdaderamente maravilloso. Y cuando accedes, no en la misma ciudad, pero a no muchos kilómetros, hay un lugar de culto, hay una tumba que dicen que es... Pues fíjate qué herejía, ¿no? Mira, te voy a lanzar solo una pregunta. Os voy a lanzar una pregunta que se hacía en su momento el gran Andreas Faber-Kaiser, que fue el que dio a conocer esta historia prácticamente para todo el mundo, porque él escribió un libro del que diremos ahora el título, que fue traducido, por ejemplo, a idiomas tan sumamente insospechados como, por ejemplo, el urdu, ¿no? Puesto que el contenido que tenía era lo suficientemente desestabilizador como para que fuera conocido por todo el mundo. Y él decía lo siguiente a la apertura de este libro. Decía, ¿cómo explicar que Jesús esté sentado en el cielo y que al mismo tiempo yazca muerto en Cachemira? Pues la verdad es que es una buena pregunta, porque precisamente lo que se venera en este lugar, en el Rozabal, es precisamente la sepultura, la tumba de Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a explicar un poco en qué consiste eso, que no es una leyenda, puede ser o no ser una leyenda, una realidad o no, pero es algo que está absolutamente metido dentro de la sociedad de Cachemira, y consideran que ese personaje, que allí como lo llaman, Isa, ¿no? Isa, Santo Isa. Consideran que se trataba del hombre que fundó el cristianismo, pero que no murió en la cruz, que sobrevivió y que fue al lugar en donde se había formado en algunos de los misterios relacionados con el espíritu en esos años perdidos de Jesús, que aprendería ciertas cosas, y algunos hablan de los manuscritos de Nag Hammadi y otros como la prueba de que en esos años perdidos, en esa adolescencia, en esos casi 20 años que no se sabe nada sobre Jesús, pues estuvo ahí, estuvo en la India. Sí, y ahí hablamos de religiones comparadas, en cierto modo, porque no son tan distintos los personajes. Krishna y Jesús no son tan opuestos. No, para nada. Los fundadores de todas las grandes religiones, no solo de los grandes monoteísmos, sino también de algunos politeísmos, tienen una serie de mitos, de características que se les presuponen y que se repiten en todos. La muerte heroica, el nacimiento de una madre virgen, eso se repite en la mayoría de los grandes fundadores de religiones. Lo que ocurre es que aquí hay cosas distintas. Por un lado, es cierto que hay una tradición sobre la tumba de Cachemira muy influenciada por el Islam, pero que es anterior a la presencia del Islam en Cachemira y que anteriormente se interpretaba como la tumba de Yusasab, un príncipe, un personaje. En muchas leyendas se identifica con Siddhartha, con el Buda, porque antes de la llegada del Islam, aquella región era fundamentalmente budista, ¿no? Y la tumba es anterior, de hecho se supone que es del siglo, del año 100 de nuestra era. Pero con la llegada del Islam se matizó y se identificó con el profeta Isa, que es, como bien dices, un profeta que aparece en el Islam. Es un personaje, Mahoma, Enoc, Elías, Moisés, hay muchos personajes de la Biblia que están recogidos también en el Islam, aunque presentan unas características diferentes. Por ejemplo, en el Corán se menciona a Jesús como el profeta más grande de todos los tiempos, hasta la llegada del profeta Mahoma, y que no murió en la cruz. Sin embargo, claro, el hecho de que el Corán diga que no murió en la cruz no significa que que consiguiese sobrevivir a la crucifixión y que se escapase a Cachemira, como se plantea después en esta leyenda de Cachemira, sino que, según el Corán, ascendió un cuerpo físico. Pero bueno, el caso es que hay una traspolación del Jesús del Corán, no el de la Biblia, a esta leyenda, por lo menos desde 1899, que es cuando comienza a hablarse de la tumba de Jesús en Cachemira. Y se comienza a hablar a partir de los trabajos que hace un viajero y periodista, un reportero de guerra, Notovitch, que es el primero que da a conocer algo que ya existe. O sea, no, a veces se ha dicho si lo creó o inventó él la historia, pero en absoluto, esa creencia ya estaba ahí, ¿no? La creencia estaba, lo que pasa es que digamos que cuando se da a conocer realmente, o cuando de una forma pues más evidente llega hasta un público de masas, es con el libro de Faber-Kaiser y con la persona que hace el prólogo de este libro. Estamos hablando del profesor Hasnain, que por aquel entonces era el director de los archivos departamentales de Cachemira, es decir, una persona pues importante en este lugar, y que empieza a contar en ese prólogo cómo él, durante un tiempo de su vida, está recorriendo la zona norte de Cachemira, las montañas, y llega a la conclusión de que en un lugar muy determinado, en la región muy fría de Ladakh, él queda aislado en el año 1965, y ahí el profesor Hasnain lo que accede es a una serie de manuscritos, unos rollos que se encuentran en las lamaserías, donde se habla de dos misioneros alemanes que antes que él ya habían estado en el lugar. Estos misioneros se llamaban Marx y Franke, y bueno, pues habían reflejado durante el tiempo que estuvieron aislados en esta zona, pues las vivencias, y no solo eso, sino el conocimiento que habían conseguido tener, ¿no? Al que habían conseguido acceder. Y es cuando aparece por primera vez la figura de Nikola Notovitch, ¿no? Porque Nikola Notovitch no dejaba de ser, pues, una especie de, vamos a decirlo así, explorador, ¿no? Que en la segunda mitad del siglo XIX se dedicaba principalmente a abrir caminos en las regiones montañosas del norte de la India. Y bueno, pues él en la masería de Molbeck oyó hablar de una figura que le llamó la atención. Le llamaban Isha. Bueno, pues se acercó a la masería de Gemish, ahí empezó a leer más en esos rollos centenarios, por lo menos, ¿no?, de la historia de Isha, y lo que le llamó poderosamente la atención fue el hecho de que cuando se referían a él, se referían como uno de los grandes santos de los budistas, pero sin embargo no era de los mayores. ¿Por qué? Porque los seguidores de Isha no aceptaban la autoridad del Dalai Lama y se les conocía como cristianos. Esto ya hizo a Notovitch pues pensar que detrás de Isa había una figura muy importante, ¿no? Figura que posteriormente, cuando llega Faber-Kaiser, tenemos que pensar que cuando Faber-Kaiser llega allí es a principios, finales de los 60, principios de los 70, es un lugar que si hoy en día es complicadísimo acceder, salvo que, bueno, si vas en avión, pues como a cualquier sitio, ¿no?, llegas enseguida. Pero si vas por tierra es realmente complicado, zona conflictiva ahora, zona conflictiva antes. Pensar que este hombre, Andreas Faber-Kaiser, finales de los 60, principios de los 70, llega hasta este lugar, por aquellos caminos de montaña, accede a la información de primera mano, porque él incluso llega a entrevistar a los que se dicen custodios de este conocimiento, que no dejan de ser, en voz de ellos mismos, los descendientes de la figura de este Isa. Es decir, es como si de repente nos lleváramos todo el mito de los merovingios y esa descendencia de Jesús, pues la trasladamos a esta región del norte de Pakistán, ¿no? Con la diferencia de que... En el caso de los merovingios no hay más que leyenda, intereses y nada verdaderamente serio detrás, pero en este caso sí, por lo menos ese personaje existió, ese personaje dejó unas enseñanzas. No se trata de un retiro por parte de Jesús, sino que se trataría de una traslación de sus enseñanzas. Mira, hay un... Bueno, Kaiser en su libro lo que hizo fue traducir parte de los documentos a los que primero habían accedido a estos dos misioneros alemanes y posteriormente los dio a conocer Nikola Notovich, ¿no? Bueno, pues él reflejaba principalmente que era muy interesante a partir del verso quinto de la sección cuarta de uno de los manuscritos, donde se decía que poco tiempo después un hermoso niño nació en el país de Israel, el mismo Dios habló por boca de este niño, en fin, era un poco el tema más religioso, más cercano a la espiritualidad, y continuaba diciendo que los padres de este niño eran gente pobre, que pertenecían a una familia distinguida por su piedad, que había olvidado su antigua grandeza sobre la tierra. Iba haciendo una recreación de lo que, en cierto modo, nos recordaba demasiado a la figura de Jesús, ¿no? Y lo que venía a decir es que en ese periodo de silencio que hay en la historia de Jesús de Nazaret, que va desde los 12 años hasta los 30, que aparece ya, pues, un poco para anunciar el mensaje, la vida pública de Jesús de Nazaret, pues dice que en esos 18 años que permanece desaparecido, en estos documentos se refleja que va a parar a esta zona. ¿De qué forma? Bueno, pues acompañando a los mercaderes que iban en las diferentes caravanas que seguían la ruta de la seda hasta este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque en este lugar, entre otras muchas cosas, estaba la mayor comunidad judía de ese tiempo, que incluso hoy en día pues prácticamente ha llegado completamente limpia, ¿no? Es lo que se conoce como los patán, ¿no? En la región del Punjab. Allí fue, ¿por qué? Porque era el lugar de donde los maestros aprendían. Iban los discípulos para aprender de los maestros. Y ahí es donde se supone que Jesús de Nazaret, Santo Isa en este caso, pasó esos 18 años antes de aparecer, pues, cara al público. Y donde, una vez que es crucificado en la cruz, es vuelto a llevar malherido, llegando al punto de incluso decir que fallece con 65 años en este lugar, dejando incluso hasta descendencia. Bueno, eso es lo que especula Faber-Kaiser. Exactamente. No, porque pero Faber-Kaiser no especuló nada. Sentando las es bases... Es lo que recoge Faber-Kaiser. Exactamente. Sentando las bases, lo que sí es cierto es que en la tumba hay un cristiano. Que esa tumba, según está orientado el cuerpo, es como un cristiano, que es orientado de este a oeste. Porque los musulmanes no se entierran así. Creo que se entierran de norte a sur la orientación. Con lo cual, eso ahí llama mucho la atención. Pero yo no sé si en la historia de Isa, Joshua Asaf, también se comenta que iba acompañado de su madre. De María. Y iba acompañado de un discípulo que se comenta que sería Tomás. Una relación muy directa con lo que cuenta Jesús y lo que cuenta Faber-Kaiser en su libro. ¿En los documentos también se especifica que sería María y que sería Tomás? Claro, si es que Andreas lo que hace es recoger una tradición anterior, molestarse en ir al lugar donde nace esa tradición y documentarla. Impecable. Pero claro, este libro que Lorenzo ha traído, que esto es una maravilla, además es un libro dedicado, es un ejemplar dedicado por Andreas a Pilar y a Fernando en el año 76. Gemela de los ojos. Un año después de la muerte de Franco. Se montó tal pollo cuando apareció este libro que en la prensa francesa, esto es un detalle interesante, llegó a ponerse como ejemplo de la transición que se estaba dando en España a la democracia el que se permitiese la publicación de un libro que pretendía atentar contra el dogma fundamental del cristianismo, es decir, Jesús no murió en la cruz, por lo tanto no resucitó, claro. Por lo tanto todo el dogma católico pues no se sustenta, y claro, esto, recién muerto el caudillo, pues la lió hasta tal punto que empezaron a publicarse libros, críticas feroces contra Faber-Kaiser. Yo recuerdo uno, sobre todo de las iglesias evangélicas, uno de Juan Barceló Roldán, que se llamaba Jesús y la estafa de Cachemira, ya te lo dice todo, ¿no? Es un librito de 200 y poco páginas que evidentemente intentaba atacar no tanto los argumentos que daba Andreas, sino la figura de Andreas, al vincularlo al mundo de los ovnis. Este es un tío que crea a Daniken. Claro, no es tampoco unos razonamientos muy lógicos. Lo que ocurre es que leyendas sobre la tumba de Jesús y sobre la muerte de Jesús las hay también en otras partes del mundo, y en concreto en Cachemira. Lorenzo acaba de mencionar esa pequeña comunidad judía que también, o sea, allí se va todo el mundo, no solo se fue Jesús y María, sino que también existe una tumba, una de las tumbas de Moisés, sí, que hay en el mundo también allí. O sea, que ya sabemos dónde tenemos que ir a morir. Sí, no, hay que... Tierra Santa, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que sí sorprende de la tumba, que vuelvo a repetir, es que todavía hoy es venerada la tumba del Rozabal, donde supuestamente está enterrado este personaje, Santo Isa, al que muchos se identifican con Jesús de Nazaret. Bueno, pues lo que representa en esta tumba no es solo un sepulcro cubierto con una serie de mantones, con muchas flores prácticamente durante todo el año, sino es que además hay una serie de piedras donde están representados, en un tiempo bastante pasado, las heridas que hasta el final de sus días prácticamente portó en forma de cicatrices este personaje. Y es curioso, al observar las piedras donde están grabadas esas heridas, ¿no?, esa recreación de lo que este hombre tenía en su cuerpo, es que verdaderamente sorprende, porque hay muchas coincidencias con lo que fue la pasión de Jesús y la posterior crucifixión, con lo que serían las heridas dejadas por una persona que había sido castigada hasta el límite, como fue Jesús de Nazaret, y posteriormente crucificado. Y ahí está representado, ¿no? Es curioso. Otro de los documentos que extrajo, que logró acceder Faber-Kaiser, era un manuscrito que fue redactado en el 180 después de Cristo, es decir, estamos hablando de un periodo de tiempo relativamente corto en referencia a lo que ha transcurrido, ¿no? Es decir, estaba muy cercano a la muerte de Jesús. Y decía que en este documento se reflejaba la reunión que mantuvieron Isa y el Raja Cachemir. Y decía lo siguiente: el santo era de complexión blanca, llevaba vestidos blancos. El Raja le preguntó que quién era, a lo que repuso: soy conocido como el hijo de Dios y nacido de una virgen, soy seguidor y predicador de la verdad, por mí tuvieron que padecer los pecadores y también yo sufrí a manos de ellos. Eso está redactado en el 180 después de Cristo. Bueno, pues son argumentos que se van añadiendo a esta historia paralela, que lo que nos viene a decir es que pues Jesús lo que hizo fue, de una forma u otra, esconderse con los mercaderes y decir: aquí os quedáis, que ya bastante paliza me habéis dado, ¿no? No deja de ser curioso que algunos de esos textos son mencionados el año 180 después, sí, de Cristo. Son anteriores incluso a muchos de los evangelios, los aceptados, y ya no te quiero decir los no aceptados. Claro, pero yo creo que sigo diciendo que son dos cosas distintas. Por un lado está la tradición de la presencia de Jesús en la India o en el Himalaya o en los Himalayas, que es una cosa que efectivamente está recogida en distintas fuentes, porque es una de las explicaciones que se intenta dar a la ausencia de información que hay durante tanto tiempo, durante toda la adolescencia y la infancia de Jesús en los evangelios. Eso, ¿no? ¿Dónde estuvo Jesús tanto tiempo? Claro. Bueno, pues unos dicen, hay toda una escuela, una corriente con los mismos elementos y que aporta también documentos y referencias, que dice que estuvo en Egipto, otros que dicen que estuvo en la India, otros que estuvo en China. O sea, hay teorías para todos los gustos, ¿no? Y luego otra cosa es el elemento arqueológico real, objetivo, que es la tumba de Cachemira. Lo que ocurre es que hasta 1899 no hay un personaje que la señala directamente como la tumba de Jesús. Y ese personaje tiene su historia, sí, también, ¿eh? El tipo este, el Mirza Ghulam Ahmad, que es él se presenta como un reformador del Islam. En aquel momento ya estaba el Islam extendido por toda la India, como ahora. Y este tipo, que nació en febrero de 1835 y murió el 26 de mayo de 1908, a finales de ese siglo, pues de repente se presenta como el Mahdi que está profetizado, el nuevo Mesías que esperan los judíos. O sea, él intenta aunar en sí mismo las profecías mesiánicas de todas las religiones. Dice: bueno, ya estoy aquí, yo soy el Mesías que estáis aguardando. Monta una corriente religiosa, que son quienes se han convertido en custodios de la tumba de Isha en Cachemira, y es el que dice: esta tumba, por unos documentos que tengo y unas pruebas y unas evidencias, es donde reposan los restos de aquel personaje que fundó el cristianismo en tierras lejanas y que se conoce como Jesús de Nazaret. Y a partir de ahí surge toda esta tradición. Que eso no quita que en esa tumba realmente haya un discípulo de Jesús, o que esté Jesús, o un cristiano. Claro, porque tampoco no solemos tener presente que si hay... Yo lo he visto, lo he comentado alguna vez con Lorenzo. Si realmente hay unos aventureros, unos exploradores, que tienen unos unas pelotas como el caballo de Espartero han sido los misioneros, sí. Sin armas, sin escoltas, o sea, si alguien le ha echado valor desde los tiempos de los apóstoles a irse a las tierras más peligrosas, a predicar la palabra de Dios, y claro, la mayoría de ellos pues terminaron como terminaron y terminan como terminan, porque todavía hoy hay muchísimas muertes anuales de misioneros, son estos intrépidos y audaces y convencidos representantes del cristianismo que se fueron por todos los lugares del mundo, y tampoco es tan extraño encontrar la tumba de algún misionero de aquellos tiempos en cualquier rincón del planeta. ¿Y a día de hoy esa tumba se sigue venerando? Sí, sí, sí, sí, claro, claro. Es decir, es uno de los santos más importantes que hay y por lo tanto se sigue venerando y además con bastante... ¿Pero qué religión profesan los que veneran? Hay de todo, es decir, ahí te puedes encontrar una mezcla bastante particular, ¿no?, entre los seguidores del Islam y los seguidores del cristianismo, y todo mezclado, ¿no?, porque en definitiva lo que se venera es un personaje que es importante tanto para el cristianismo especialmente como para el Islam, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, los días grandes en los que se hace la fiesta en honor a Santo Isa, es que lo que te encuentras allí es una mezcolanza de todo tipo, y sobre todo una convivencia que sorprende, porque tenéis que pensar que cuando, a mí me ha pasado, es decir, estando en esta región del planeta, normalmente te levantas con los cañonazos. Es que las baterías que hay colocadas en la alta montaña se dedican a recordar al enemigo que están ahí todavía, ¿no? Y los despiertan a zambombazo limpio. Entonces es curioso, ¿no?, esta contradicción de un lugar por el que están batallando en una guerra silenciosa desde hace ya muchas décadas, tanto la India como Pakistán, y es curioso ver la convivencia, la tolerancia que se producen en lugares como este cuando llega el día grande, ¿no?, el día de venerar a Santo Isa. Ahí nos olvidamos de contiendas y, en definitiva, pues todos somos lo que se debería de ser, ¿no?, en todo lugar, que es hermanos, ¿no? Y en todo este tiempo me imagino que habrá habido arqueólogos o incluso científicos que se hayan planteado la posibilidad de hacer algún análisis de ADN tanto a la tumba de Isa como a la que dicen que sería su madre. Hombre, plantearte, puedes plantear lo que quieras. Que te den permiso. Es como que te plantees, bueno, vamos a analizar del Arca de la Alianza que está en Etiopía, vamos a hacer un análisis, sí, bueno. O es como si nosotros ahora, Lorenzo y yo, nos vamos a Turín y decimos, bueno, pues vamos a analizar la Sábana Santa, dejárnosla que vamos a hacer un análisis aquí con un cuñado que tengo en la Universidad de Complutense. No. Fíjate, no, que eso sería hasta más fácil, que te dejaran abrir el sepulcro. No sé yo. Claro, estamos hablando de elementos sagrados. Y ellos ya no tienen dudas, lo que ocurre con cualquier reliquia aceptada por los creyentes. O sea, ¿qué vas a analizar si yo ya sé? O sea, yo ya sé que esto es auténtico. Bueno, pero la Sábana Santa sí se analizó. Ya ves con qué resultados, ¿eh? Bueno, yo creo que esto, todavía están tirando de los pelos en el Vaticano por haber autorizado lo del carbono 14. O sea que ante la duda creo que va a ser complicado que se autorice. Y más en una región tan conflictiva, con tantos problemas en estos momentos, que bueno, tienen cosas más importantes que pensar. Es que tú fíjate, si se teje leyenda en torno a esta tumba, que incluso hay una corriente, vamos a llamarlo así, alternativa, por no decir conspiranoica, que lo que dicen es que el que está enterrado ahí no es Jesús de Nazaret, es su hermano gemelo. Con lo cual ya entraríamos... Bueno, ya esto es rizar el rizo. Entraríamos en una dinámica... Cuidado, que hay quien lo defiende y además tiene sus argumentos de peso. Sus argumentos de peso. Para defender esta idea, ¿no? Que realmente Jesús, el dídimo, ¿no?, el tauma, el gemelo que refieren las escrituras, pues que Jesús, hubo un Jesús que fue crucificado y un Jesús que dijo, antes de que me crucifiquen a mí, yo pues acaso me voy. Y se fue a esta zona de la tierra. Es decir, habría por un lado un Jesús más espiritual, el que distribuía el mensaje, y otro más guerrero, que era el que entraba en el templo diciendo, fuera aquí todo el mundo, ¿no? Y precisamente el que logró escapar fue el Jesús más espiritual, ¿no? Es una corriente, vuelvo a decir, muy alternativa, muy conspiranoica, pero también muy defendida por un gran número de personas. Desde luego que claro, sí. Es que es importante tener presente que es que de Jesús se ha dicho absolutamente todo. Sí. O sea, yo creo que por mucha imaginación que le echemos, no vamos a ser capaces de fabular una teoría, una hipótesis, una historia que alguien no haya inventado ya y haya atribuido a Jesús. Pero lo que no es una invención es que existe esa tumba, que está en Cachemira, que pertenece a un santo, el santo Isa, y que cuando se estudian las escrituras relacionadas con este personaje, resulta que cuenta cosas muy parecidas a las de Jesús, y toda una teoría que se forma en torno a esa tumba, pero que no es una teoría que nazca de la nada, sino que nace de los propios testimonios y de los propios escritos. Otra cuestión es que, evidentemente, sea o no sea la figura de Jesús, porque primero lo que habría que discutir, lo haremos mañana, es que la figura de Jesús realmente existiera, ¿no? O sea que... Que sí. Bueno, mañana lo discutimos. ¿Os parece en la tertulia? Muy bien. Yo lo único que sí recomiendo a nuestros oyentes es que si tienen oportunidad, busquen el libro. Jesús murió, vivió y murió en Cachemira. Hay una reedición de hace muy poquitos años. Merece la pena verlo porque por encima de todo es la crónica periodística de un explorador del siglo XX, un hombre auténtico como pocos. Yo no he conocido a nadie que tenga un carácter tan anticomercial como Faber-Kaiser, porque verdaderamente lo que buscaba él era alcanzar la verdad, alcanzar el conocimiento. Y en este libro, por lo menos, es un libro de aventuras que merece la pena leer. Hasta mañana. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. When you're strange, when you're strange. Atentos al reloj, que se va a producir el cambio de hora. Dentro de unos instantes van a ser las 2 de la madrugada, pero en vuestros relojes tenéis que poner las 3. Nosotros llegamos al final de esta primera hora de programa. Quedan todavía 2 por delante. Ahora, poneros al tanto de lo que está sucediendo en España, en el mundo, las noticias que llegan en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Ya se ha producido el cambio de horario, ya son las 3 de la madrugada. No acabamos a las 4, hoy acabamos a las 5. 3 horas de programa, pero acabamos a las 5. Y comenzamos este nuevo tramo. Dentro de unos instantes hablamos con Jesús Martínez de Frías. Lo ha investigado todo. Pertenece a varias comisiones científicas de la ONU. Ha ido en busca de meteoritos, de los famosos aerolitos de hielo. Seguro que todos os acordáis. Ahora estudia el coltan, ese mineral que tanto horror y guerras ha provocado en los últimos años en el Congo. Es uno de los más importantes científicos que existen en nuestro país y va a estar aquí con nosotros en La Rosa de los Vientos. También vamos a hablar de uno de los grandes enigmas de la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a hacer con el autor del libro, el informe Müller, el líder de la Gestapo. Nos va a contar Antonio Manzanera. No estaba en Berlín cuando Alemania caía, cuando Hitler moría. Bueno, pues todo aquello podía deberse a algo. Se han conocido nuevos informes, se han desclasificado nuevos datos a este respecto que pueden aclarar muchísimo la situación. Y en Azul y Verde, Martín Espósito va a conversar con WWF, con ADENA. Ellos están trabajando, lo llevan haciendo muchísimo tiempo, pero es que ahora se ha producido una gran reunión internacional para trabajar en la recuperación de aquellas especies animales en peligro de extinción. Una hora de lo más interesante que comienza ya mismo en La Rosa de los Vientos. Antes os recordamos algunos datos más, algunas pistas más sobre el personaje oculto de esta madrugada. Fíjate si será oculto que se ha comido hasta una hora, así, tan ricamente. Claro, cuando la gente está de Semana Santa, está relajada, pues dice, mira, si tenemos más tiempo para nuestro concurso. Vamos con la segunda pista. Se llevaba mal con su padre, tanto que eliminó el apellido al firmar sus obras. Su hermano era su alma gemela y financió su estancia en París para convertirse en un gran pintor. Pero si todavía os queda alguna duda de quién puede ser este personaje, atentos a nuestra pista sonora. No me fijaré en nadie, ni me espanta la emoción. Cuando pinto el sol, quiero hacer sentir cómo gira esparciendo luz y calor. Cuando pinto un campesino, quiero expresar cómo el sol penetra en su interior, igual que la mies. ¿Haces eso cuando sobrecargas tus pinceles, dando pinceladas como de masilla, pintando árboles que se retuercen como serpientes, o soles que estallan sobre el lienzo? Di lo que quieras de la emoción. Lo único que yo veo en tus obras es que pintas muy deprisa. ¡O tú las miras muy deprisa! Un apasionado de la pintura y del arte. Venga, yo creo que ya está la cosa muy clarita. Enviar todas nuevas pistas y enviar quién puede ser. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ocurrió hace no muchas semanas. El suceso concitó la atención mundial. Un meteorito cayó sobre una región de los Urales, en Rusia. y provocó lo que ningún otro fenómeno similar había causado. Mil heridos y miedo, más miedo al que llevamos viviendo durante un tiempo, con la amenaza de que podría pasar algo venido desde arriba, un meteorito podría provocar una catástrofe, y este suceso en cierto modo reactivó y reavivó ese miedo. Y desde entonces yo tenía muchísimas ganas de hablar con uno de los grandes expertos en meteoritos, uno de los grandes geólogos de nuestro país, que es Jesús Martínez Frías. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús, dices tú que una de las cosas fundamentales para conocer el mundo, el universo en general, es precisamente conocer nuestro planeta, conocer nuestro mundo y conocer la composición de nuestra geología, acercarla, en cierto modo, a los ciudadanos. Eso es lo que los científicos estáis intentando, lo que estáis intentando tanto en el CSI como en el Centro de Astrobiología, es demostrar que aquí dentro tenemos muchos reflejos de lo que es el universo. Pues, por supuesto. Además, el estudio de los meteoritos, paradójicamente, nos aporta unas claves que, por una parte, son constructivas, porque los meteoritos, como bien sabes, tuvieron un papel fundamental en el origen de la Tierra y también en el de la vida, aportando agua, compuestos de carbono y otros compuestos inorgánicos fundamentales para nosotros. Y también, pues, tuvieron un papel destructivo, como estamos viendo, porque los meteoritos han formado parte también de las colisiones y de las catástrofes que han caracterizado la evolución biológica y geológica de nuestro planeta. ¿Pero tú crees que existe realmente un gran riesgo de una catástrofe a nivel planetario respecto a la caída de un meteorito o de un asteroide? Bueno, los riesgos existen, por supuesto, no hay que minimizarlos. No hay que ser catastrofista porque es realmente algo excepcional que ocurra un evento de grandes dimensiones que choque contra nuestro planeta, pero desde luego es una posibilidad que sí existe y que tenemos que tomar con toda la seriedad que merece este problema. Además, es curioso que según avanzamos nosotros mismos en nuestro conocimiento de la naturaleza y del universo, pues vamos siendo conscientes de nuevos riesgos y de nuevos peligros que nos afectan. Es precisamente nuestro avance científico y nuestro avance cultural el ser más conscientes de que formamos parte de un entorno más amplio, que no es solo nuestro planeta, sino pues el sistema solar y determinadas zonas, desde el cinturón de asteroides hasta nuestro planeta, lo que se conoce como el espacio cercano a la Tierra, lo que ahora nos hace ser conscientes de que existen nuevos riesgos no geológicos, como pueden ser, por ejemplo, pues las erupciones volcánicas o los terremotos o las avalanchas, sino riesgos astrogeológicos en los que, bueno, pues estas colisiones ocurren. La Tierra está abierta al espacio exterior y esto es perfectamente posible, como ya lo hemos visto, ¿no? Eres autor de cientos y cientos de artículos científicos en revistas científicas. Varios de esos trabajos han sido verdaderamente innovadores. Yo recuerdo haberte conocido hace aproximadamente 15 años, cuando había sucedido la caída de aquel pequeño meteorito, en comparación con este, evidentemente, de los Urales, pero era una piedra considerable, había destrozado un coche, había roto la mano del conductor de ese coche, la famosa roca de Getafe, que todavía sigue siendo estudiada y que demuestra, en cierto modo, sea lo que sea, que todavía no lo sabemos absolutamente todo sobre el mundo de los meteoritos. ¿Sigue esa investigación, la de la roca de Getafe? Pues efectivamente que no sabemos todo sobre el mundo de los meteoritos. Yo creo que todavía tenemos muchísimo que aprender, porque hasta prácticamente hace unos años solamente hemos sido capaces de estudiar los meteoritos esperando a que cayeran. Es decir, hemos podido estudiar lo que ha caído a nuestro planeta, pero realmente no ha habido misiones importantes, apenas dos, la misión NIAR y otra misión japonesa, para estudiar precisamente los cuerpos padre o madre de los meteoritos, que son los asteroides. Entonces, yo creo que en el futuro, cuando se vayan produciendo más misiones asteroidales, podremos tener un conocimiento mucho más profundo de los meteoritos. Aunque los meteoritos no solamente proceden del cinturón de asteroides, la mayor parte de ellos sí, el 99,9% de los meteoritos proceden de los asteroides, pero hay una pequeña parte de meteoritos que también nos proporciona una información planetaria de los planetas. Concretamente hay aproximadamente unos 100 meteoritos, en total 100 ejemplares, que proceden de la Luna y de Marte. En relación con la... efectivamente, fue hace muchísimos años cuando nos conocimos en el Museo de Ciencias Naturales, Y bueno, pues fue una investigación muy interesante. Yo estuve en Canadá, estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar con este material con expertos de los mejores del mundo, y la conclusión es que se trataba de un material ultra refractario cuya composición no se asemejaba a la de ningún meteorito conocido. Al final lo clasificamos nosotros en el Meteoritical Bulletin como pseudo-meteorito. Más adelante, esto es importante hacerlo constar, contactaron con nosotros desde Estados Unidos porque había un material que habían encontrado ellos que era muy similar al de la roca de Getafe, que además estaba clasificado con un nombre español, con el nombre de Granada, pero había caído en Estados Unidos, y me solicitaron los análisis realizados sobre la roca de Getafe de pues elementos traza, elementos menores, elementos mayores, porque yo puedo asegurar que hicimos todos los estudios habidos y por haber y todas las caracterizaciones posibles de este material. Y bueno, pues fue algo bastante inusual, muy ultrarrefractario, y en nuestra opinión pues tiene que ser algún tipo de material terrestre, porque es la única explicación, o sea, o algo que se clasifique como un pseudo meteorito, y tal vez en el futuro, si cayeran otros ejemplares similares, podría establecerse realmente una categoría nueva. Pero desde luego es algo totalmente distinto a lo que está clasificado como tal dentro del conjunto de los meteoritos conocidos, ¿no? Jesús, escuchándote se nota que te apasiona tu trabajo. Me imagino que tendrás, pues como decías, en tus viajes o en tus investigaciones, mucha conexión con otros investigadores. Y antes mencionabas, pues eso, que en ocasiones hay meteoritos pues que vienen procedentes de planetas, y eso os da muchísima información. Ahora mismo que se habla tanto de Marte, incluso se dice que Marte pudo ser en el pasado lo que es ahora la Tierra, tú, con el Curiosity, que se están investigando tantísimas cosas, o incluso cuando se ha hablado en estas últimas semanas de esa posible bacteria en el planeta Marte y eso hubiese producido vida, eso me imagino que te debe de llenar de satisfacción y de pensar que tienes que investigar muchísimo más a la hora de saber qué es lo que está ocurriendo en esos planetas. Pues efectivamente, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que has comentado. Yo tengo la suerte, porque creo que es una gran suerte, de poder estar participando en la misión del Curiosity, porque bueno, pues España participó con una estación, la estación ambiental REMS, y yo formo parte de ese equipo y también del equipo de científico del rover, del Curiosity, y también estamos involucrados en una misión que tal vez en el futuro esperamos, pues para el 2016 o el 2018, pues que también salga hacia Marte. Es una misión básicamente europea, aunque tiene, bueno, ha renovado su colaboración con otros socios recientemente, pero que es la misión ExoMars, donde también estamos colaborando con un espectrómetro para caracterizar los minerales y también los compuestos orgánicos que pudieran existir sobre la superficie de Marte. Yo creo, ante todo, que nosotros, los científicos, debemos ser muy claros o intentar ser lo más claros posibles cuando hablamos con los ciudadanos y decir realmente las cosas como nosotros las vemos. Yo creo que tiene que haber una cierta valentía también en los científicos para sacar los pies de tiesto, si se puede utilizar la frase, decir las cosas claramente como nosotros las vemos. Creo que es fundamental, y además yo creo que los ciudadanos lo van a agradecer muchísimo. Precisamente por eso tenemos que ser también muy cautos a la hora de hablar del tema de la vida, sobre todo cuando trabajamos de manera científica y rigurosa, porque precisamente nosotros tenemos que ser muy rigurosos con ese tema. Marte pues es probablemente el objetivo científico más interesante dentro de lo que es el espacio cercano a la Tierra. Y bueno, pues mi propuesta es que en los próximos 50 años o 100 años, este espacio cercano a la Tierra, marcado sobre todo por la Luna, por Marte y por los asteroides, van a ser tres objetivos fundamentales y cruciales pues dentro de lo que es la rosa de los vientos espaciales del próximo siglo, que va a marcar el futuro del ser humano hacia el espacio. A no ser que se produzca algún descubrimiento en los métodos de propulsión o de transporte, ir a los objetos alejados o los objetos jovianos de la zona de Júpiter o de Saturno o más lejanos va a ser prácticamente imposible desde el punto de vista humano, no robótico, por supuesto, pero desde el punto de vista humano yo creo que este espacio cercano a la Tierra, de la Luna, Marte y asteroides, va a ser fundamental y va a ser algo apasionante para nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, pues el formar parte de esa exploración planetaria que llega hasta el cinturón de asteroides, pero que poco a poco vamos sacando la cabeza de la Tierra, ¿no? también hace algo más de 10 años, tú eres un científico atrevido, un científico de campo, en cierto modo. Me estoy acordando de esas imágenes cuando en enero del año 2000, en muchísimos puntos de la península, comenzaron a caer unos... La prensa los denominó aerolitos, vosotros los científicos perfeccionasteis muchísimo el término, pero la sociedad lo conoció como aerolitos, esos bloques de hielo, esa especie de meteoritos de hielo que cayeron en numerosos lugares. Tú te acercaste a alguno de esos lugares, recogiste muestras y llegaste a la conclusión, a una conclusión que a mí me resultó fascinante porque además estaba publicada en revistas científicas y está demostrado que la caída de esos hidrometeoritos, de esos megacriometeoritos, estaba asociado a un problema atmosférico que era una caída de la tropopausa. En cierto modo, estos aerolitos de hielo vendrían a ser algo así como lágrimas del cielo, porque venían a demostrar algo sobre la condición ambiental de lo que nos rodea, de nuestra propia atmósfera. Bueno, pues esa, efectivamente, es una hipótesis que nosotros, no solamente yo, sino todo el equipo que participó en la investigación, pues tomamos de manera muy seria, y es las posibles causas relacionadas con la caída de estos bloques de hielo. Si yo trabajo en relación con el tema del espacio, ¿cómo ni me iba a interesar el tema de estos bloques de hielo? Sería absurdo que yo estuviera trabajando en estos temas y que no estuviera interesado en el origen y en la caracterización de estos hielos, como lo han estado interesados pues muchísimos colegas, no solo aquí en España, sino también a partir de las investigaciones y los estudios nuestros. Pues el tema se ha tomado con la máxima seriedad, porque no se había investigado hasta este momento, hasta ese momento, hasta el año 2000, que ocurrieron pues tantos casos en nuestro país, muchos de ellos fraudulentos, porque ya sabemos cómo es este país, pero muchos de ellos no lo eran, y había que distinguir claramente entre los que fueron fraudulentos y los que no lo fueron. Gracias a eso pudimos definir un nuevo tipo de meteoro atmosférico, que son los megacriometeoros. Es un término que nos costó unos ciertos años que se aceptara dentro de la comunidad científica, porque bueno, pues siempre que intentas romper algún esquema científico es lógico que se haga con la máxima rigurosidad, pero poco a poco, pues lo primero que vimos es que el término hailstone o piedra de granizo no era apropiado, porque no eran piedras de granizo, no se formaban bajo condiciones clásicas de los cumulonimbos o de las tormentas, sino que tenían un origen totalmente distinto bajo cielos aparentemente despejados, por lo menos tal y como los veíamos nosotros desde abajo, ¿no? Pero eso no significaba que no hubiera vapor de agua, que no hubiera unas condiciones atmosféricas, troposféricas o tropopáusicas, en este caso, que eran las desencadenantes del origen de los bloques de hielo o de los megacriometeoros, ¿no? Es el término que hemos utilizado y que luego pues han venido utilizando colegas y meteorólogos y científicos atmosféricos en Canadá, en Estados Unidos, en la India y en muchos otros sitios, ¿no? Nosotros tenemos ya catalogados por cerca de un centenar de casos, no solamente en España, sino en más de 25 países que vienen ocurriendo. No se habían estudiado hasta el momento porque se pensaba que era hielo procedente de los aviones. Entonces, esto era una hipótesis que preconcebida y, por lo tanto, pues no se estudiaba. Nosotros los estudiamos en detalle y vimos pues que, al igual que del espacio, caen objetos con distinta composición. No todos los meteoritos son silicatados, o no todos los meteoritos son metálicos o silicatados metálicos. Hay otros carbonáceos. Pues también de la atmósfera, el hielo que cae puede tener distinto origen. No es lo mismo un granizo que un hailstone, que una piedra de granizo con unas características texturales y unas propiedades de fábrica de hielo distintas. Y por supuesto no es lo mismo un megacriometeoro, que es un bloque de hielo de grandes dimensiones que puede alcanzar incluso decenas de kilos y que cae también de la atmósfera debido a procesos naturales. Nosotros pensamos que después de estudiar el origen de estos bloques de hielo, de estos megacriometeoros, que estas fluctuaciones, estos hundimientos, estas fluctuaciones de la tropopausa, que es el límite entre la troposfera y la estratosfera, genera probablemente entrada de vapor de agua desde la troposfera superior a la estratosfera más inferior, de manera que esos pequeños núcleos de hielo son gérmenes que propician, que favorecen el crecimiento de estos grandes bloques de hielo, que cuando ya no pueden aguantar más el peso, pues caen controlados por la gravedad. Pero hasta que eso ocurre, el bloque sigue creciendo. E incluso nosotros, gracias a los estudios isotópicos, hemos podido determinar los rangos de crecimiento de los megacriometeoros en aproximadamente 2 y 3 kilómetros. Es decir, tomando el valor de deuterio mayor, más alto y el más bajo dentro del bloque de hielo, y teniendo en cuenta cuáles son los contenidos en deuterio en la atmósfera, de acuerdo con una estratificación clásica u ortodoxa, si es que se puede considerar esto, pues hemos establecido que estos bloques se tienen que haber formado a lo largo de un proceso que ha durado una distancia, si es que se puede utilizar el término durado o distancia, de entre 2 y 3 kilómetros en la atmósfera. Es decir que, bueno, pues es un tema interesante. Además, el hielo ahora nos está sirviendo también para Marte, curiosamente, por algo peculiar. Al igual que hay minerales que nos sirven como modelos o como análogos de Marte, como pueden ser la jarosita o el yeso que se está encontrando en Marte ahora mismo, ¿no? Los minerales son importantísimos porque, sobre todo, se llevan agua. En el caso de Marte, llevan agua marciana. Y por eso los minerales están sirviendo de guía para la búsqueda de agua y para la detección de posibles zonas de habitabilidad, ¿no? En el caso del hielo, lo que ocurre es que este hielo de los megacriometeoros es un hielo formado en la atmósfera a una altitud considerable e importante, y por lo tanto es un hielo formado bajo unas condiciones de presión atmosférica mucho más bajas que cualquier hielo que se forma en la superficie terrestre. Esta es una nueva arista de investigación de los megacriometeoros que nos está sirviendo también para exploración planetaria. Es decir, que si queremos tener, al igual que tenemos un modelo de un mineral como la jarosita o el hielo, cuando nosotros estemos estudiando el hielo de Marte, que lo hay, pues estos megacriometeoros serán los ejemplos mejores y más característicos para analizarlos y para estudiarlos, porque en Marte la presión atmosférica es muy baja, está entre 6 y 11 milibares, y es una presión cercana a la tropopausa, a la zona donde se generan precisamente estos bloques de hielo. La exploración del universo es un mundo fantástico, pero me imagino que tendráis constatado a través de observación o de imágenes que han enviado sondas o telescopios, pues que de algún modo tanto satélites como algunos planetas se hayan visto afectados por meteoritos, o que hayan chocado grandes proporciones de meteoritos contra estos planetas, y eso haya generado pues incluso la formación o variación de ese planeta o de un satélite. ¿Es así? Bueno, la formación, una vez que se ha formado el planeta, no. Es decir, los meteoritos fueron fundamentales porque al principio, en el origen del sistema solar, porque fue precisamente esa acreción de planetesimales, esa unión de los meteoritos poco a poco fueron formando objetos de mayor tamaño, los asteroides fueron chocando entre sí, formando los planetas, hasta alcanzar pues una forma estable de equilibrio, como es la que nosotros encontramos en los planetas que observamos. Fundamentalmente estamos hablando ahora de los planetas interiores o planetas terrestres, ¿no? Por eso la creación de planetesimales fue crucial, es decir, esos choques entre los meteoritos primigenios o primitivos fue fundamental para la formación de planetas. No se conoce ningún impacto, por lo menos yo no lo conozco y no creo que exista datos en la literatura, de un objeto que ha conseguido destruir un planeta o destruir un asteroide. El choque tendría que ser colosal, tendría que ser tremendo, pero no existe ninguna forma, por lo menos natural, de destruir un planeta o un satélite. Sí existen, no obstante, colisiones gigantescas, tremendas. Es decir, hemos visto hace poco pues impactos contra Júpiter de cometas. Además, hemos sido testigos a escala de tiempo humana de estos choques, y bueno, pues no tenemos nada más que ver la Luna y darnos cuenta de cómo está totalmente acribillada a impactos de meteoritos. O sea, todas las cuencas lunares, lo que se denominan los marias lunares, son cuencas de impacto meteorítico, ¿no? Y la Tierra, pues en el principio de los tiempos, también estuvo expuesta a estos impactos, ¿no? En esta especie de pim pam pum cósmico al que están expuestos la Tierra y todos los planetas, ¿no? La Tierra, al ser más grande que la Luna, tuvo que recibir impactos mucho mayores. Se ha estimado que la Tierra pudo tener cráteres de impacto de hasta 1000 kilómetros de diámetro. 1000 kilómetros es un diámetro considerable, ¿no? Y todavía ahora, a pesar de que la Tierra es un planeta geodinámicamente activo, que está continuamente reformando su superficie, pues con volcanes, con terremotos, con dinámica externa, con ríos, con el viento, con lagos, etcétera, con océanos, a pesar de ello todavía se conservan más de 170 grandes estructuras de impacto que cualquiera puede ver yendo a la página de la, por ejemplo, de la Universidad de New Brunswick en Canadá, donde está la mejor base de datos de impactos de nuestro planeta, ¿no? Algunos impactos incluso tienen un tamaño de más de 170 kilómetros de diámetro en nuestro planeta. Es decir, que el impactor, el objeto que tuvo que generar ese cráter de casi 200 kilómetros o de más de 300 kilómetros en el caso de Chicxulub, por ejemplo, en el Golfo de México, pues tuvo que ser gigantesco, ¿no? Y nos hace también ser modestos y tener mucho cuidado y tener mucha cautela. Volviendo a lo que fue la primera pregunta de Bruno, decir, bueno, pues esto es muy excepcional, los grandes impactos ya han ocurrido, pero existen riesgos que, de los que nosotros tenemos que ser conscientes, y sobre todo tenemos que hablar claramente a los ciudadanos y tener buenos protocolos de actuación para saber cómo funcionar, cómo actuar cuando estas catástrofes se produzcan, al igual que tenemos que saberlo pues con una catástrofe volcánica o sísmica, ¿no? Una de las investigaciones en las que estás involucrado ahora tiene que ver con el coltan. Es un mineral que, por un lado, nos acerca al futuro, ayuda a nuestro desarrollo en la creación de las modernas tecnologías, pero a la vez está creando una serie de problemas enormes en los países que son pobres, por lo general en los que se ha encontrado coltan. ¿Cómo puede ayudar a la ciencia? Tú lo proponías en un artículo. ¿Cómo puede ayudar a la ciencia a que este mineral no cause los problemas que está causando en los países en donde se está hallando? Por ejemplo, en el Congo, que es quizá la referencia más conocida por todos. Bueno, pues esta es una investigación que es un poco más colateral, ¿no?, de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Pero es un tema que, como sabes, yo estoy involucrado también en temas de ciencia y sociedad, con, pues sobre todo en temas de geoeducación y temas de geoética, ¿no? Ahora pues he tenido la suerte de poder acceder a la presidencia de la Asociación Internacional de Geoética, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que ser también muy cuidadosos a la hora de no solamente de cómo trabajar, sino de qué tipo de metodologías sean las menos lesivas, pues tanto para el ambiente en el que estamos trabajando, sea terrestre o extraterrestre, como para las personas, que es lo fundamental, ¿no? Las personas es lo más importante, ¿no? Y yo creo que el tema del coltán ejemplifica muy bien qué es lo que no hay que hacer, y aunque yo creo que gracias a los estudios que se han hecho y a muchos avisos y muchas alertas que se han hecho aquí en España, internacionalmente, en Iberoamérica, en África, por supuesto, pues yo creo que la cosa ha mejorado. Es decir, al igual que antiguamente había problemas tremendos asociados al coltán, aunque estos no han desaparecido del todo, desgraciadamente, pero yo creo que la situación ha mejorado. Yo creo que el coltán, bueno, pues por una parte nos está diciendo que la naturaleza a veces es tan importante o más que los métodos artificiales para conseguir materiales, y por otra parte que tenemos que ser respetuosos en la forma de trabajar, en las metodologías utilizadas, y bueno, pues en lo que estábamos hablando antes, ¿no?, en tener unos protocolos claros, unos códigos de buenas prácticas y bueno, pues actuar de manera geoética en este caso, porque es un tema relacionado con las ciencias de la Tierra, en la exploración y en la explotación de los recursos, ¿no? Hay un término que utilizáis, sobre todo entre los investigadores y que os dedicáis un poco a investigar y explorar los planetas, que es la protección planetaria. Y antes comentabas que hoy por hoy pues no tenemos la tecnología suficiente para que los humanos viajemos a Marte. Pero por otro lado, dices en una declaración que incluso que habría que tener cuidado si se pudiera llegar a Marte con astronautas, por si acaso pudiéramos contaminar la posible vida que se encontrara allí, y que para eso es muy importante pues explorar y analizar, investigar aquí en zonas que hay muy singulares en la Tierra, como en la zona de Río Tinto o en la Antártida, para poder un poco pues eso, conectar y contactar qué posibilidades hay en esos sitios, en esos lugares, como en el caso de Marte, a la hora de explorar, que es muy importante hacer esa investigación en estos terrenos en la Tierra. Así es. La protección planetaria o la Planet Protection es un capítulo importantísimo en cualquier misión planetaria, presente o futura. La protección planetaria es precisamente esos códigos de buenas prácticas, esos códigos, pero que han estado hasta el momento ligados exclusivamente a los aspectos bioéticos. Es decir, es ciertamente paradójico que todavía no se ha encontrado vida, desgraciadamente, ¿no? Nosotros ojalá apareciera algo relacionado con la vida desde el punto de vista científico, yo, vamos, estaría encantadísimo. Para mí sería algo único, ¿no?, en mi vida, ¿no?, poder tener contacto con algo vivo que no es terrestre, ¿no? Sería, yo creo, que algo fundamental, no solamente para mí, sino para cualquier científico, ¿no? Pero desgraciadamente todavía no hemos encontrado nada. La única vida que nosotros conocemos es la vida de la Tierra. Y precisamente tenemos que ser cuidadosos con esa protección planetaria para, bueno, antes de enviar algo vivo a otro planeta, nosotros tenemos que ser cautos de no contaminar en caso de que esa vida existiera en Marte. No se descarta para nada que pueda existir vida en Marte, estoy hablando de vida microbiana, por supuesto, actualmente. Eso es algo que no se descarta. No lo sabemos, porque una de las características y de las cuestiones básicas que nos está enseñando la astrobiología es que la vida es mucho más robusta de lo que aparentemente parecía, ¿no? Se están encontrando microorganismos, pues en Río Tinto, como comentabas, con una acidez de, con un pH de 1, ¿no? Con unas aguas ácidas en las que prácticamente sería imposible que hubiera vida, y sin embargo, pues hay unos ecosistemas extremófilos tremendos. Existe vida en la Antártida, existe vida en que es capaz de vivir sin oxígeno en condiciones de metano, también en el Golfo de Cádiz, por ejemplo, ¿no? En las emisiones metanógenas. Existe vida que resiste radiación. Es decir, la vida es mucho más robusta de lo que aparentemente podría parecer, y por eso mismo tenemos que ser cuidadosos, y yo soy el primero que me gustaría ir a Marte, y tal vez, bueno, yo ya soy muy mayor y no lo conseguiré, ¿no? Pero soy el primero en apoyar las misiones a Marte tripuladas. Pero antes de enviar misiones tripuladas a Marte, sí me gustaría realmente tener la certeza de que no vamos a contaminar Marte y vamos a interferir en cualquier tipo de vida que pudiera existir allí. Me gustaría saber claramente y de manera inequívoca que en Marte no hay vida antes de mandar vida allí, aunque probablemente pues esto va a ser casi algo inevitable, y la salida del hombre a Marte, o del hombre a la mujer, vamos, a Marte, pues será algo inevitable que ocurrirá en los próximos 20 o 25 años, estoy convencido. Bueno, pues la verdad es que parece que es el futuro al que nos encaminamos, aunque cada día se aleja un poquito más la fecha. También la crisis económica está afectando mucho al desarrollo tecnológico, a las aplicaciones, gracias a los científicos que se consiguen, pero la búsqueda, la investigación sigue siendo extraordinaria. Como extraordinario es el trabajo que a lo largo de todos estos años ha efectuado Jesús Martínez Frías, uno de nuestros científicos favoritos aquí en La Rosa de los Vientos, con quien hemos podido contar en esta noche para hacer un repaso a todo lo que está haciendo el Centro de Astrobiología, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y todo lo que está haciendo respecto a su trabajo y respecto a ciencia, Jesús Martínez Frías. Jesús, un verdadero placer. Un saludo. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias. Azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Martín, hace muy poquitos días nos hablabas de CITES, uh-huh, que era la reunión, y nos estuviste explicando especie animal, las que estaban en peligro de extinción y una serie de datos, y cómo determinadas acciones humanas estaban provocando que se encontraran en peligro de extinción. La reunión, todo lo relativo a CITES, continuó durante unos días, y hoy tenemos alguna cosa más. Uh-huh. Pues sí, hacemos un parón en las vacaciones de Semana Santa y vamos a por este azul y verde que cierra el mes, como dices, Bruno, como lo empezamos, hablando de CITES, 40 aniversario de la reunión del convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Hablábamos de que no comenzaba el convenio, la reunión, con muchas esperanzas, porque, por ejemplo, la propuesta de proteger más, aún si cabe, la figura del oso polar no prosperaba, no obtenía la máxima protección por parte de los países representantes y participantes en este convenio. Pero hete aquí la sorpresa, que al final ha habido pues muchos acuerdos, y podemos hablar de un buen resultado. Vamos a hablar de rinocerontes, de elefantes, como ya lo hicimos hace un mes. Fijaos, cifras, hasta 30.000 elefantes se pierden cada año por causa de la caza furtiva en África. Y en cuanto a rinocerontes, el año pasado murieron a manos de cazadores furtivos 700 ejemplares. En 2013 ya han sido abatidos más de 150 animales, así que superaríamos en 2013 ese número de 700 y podríamos llegar a los 1.200. Para hablar del resultado del convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, esta noche hablamos con Luis Suárez Arangüena, responsable de biodiversidad terrestre en la ONG WWF, a quien preguntamos ya cuál ha sido el resultado de esta 16ª reunión CITES. Bueno, pues yo os diría que ha sido una de las mejores reuniones FITES que hemos tenido en los últimos años. Para nosotros desde WWF se han conseguido buena parte de las de los objetivos que planteábamos y sobre todo se han conseguido resultados históricos, sobre todo para lo que se refiere a especies marinas, en concreto para los tiburones y las mantarrayas, que por primera vez han entrado en uno de los apéndices, en el 2, lo cual es sin duda un hito histórico. En nuestro caso había unos ciertos intereses muy claros, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, una de las especies, el marrajo sardinero, que es una de las especies que nuestra flota más pesca, pero también en la Unión Europea y en España, uno de los países donde se han incrementado más los niveles de protección con estas especies y el nivel de control, y yo creo que esto lo que crea es una mayor seguridad para todos aquellos que hacen bien las cosas, ¿no? Y lo que garantiza también es la sostenibilidad de una pesquería, que a fin de cuentas es el interés común que tenemos tanto el sector de la pesca como el sector conservacionista, ¿no? Entendemos que puede haber un interés comercial, una explotación comercial, pero lo que no queremos ni ellos ni nosotros es que ese recurso se agote, ¿no? Porque eso significa pues un problema ambiental, un desequilibrio ecológico y también luego un problema social y económico. En el capítulo rinocerontes, cuerno de rinocerontes o el marfil de los elefantes, ¿también ha sido un convenio positivo en este sentido? Sí, positivo, porque empezó muy bien con compromiso por parte de la primera ministra de Tailandia, que abría la cumbre, de frenar o de alguna forma prohibir el comercio de marfil en Tailandia, que era una de las grandes demandas. Uh-huh. Hay que pensar que se han juntado prácticamente al final de la campaña en la que hemos participado varias organizaciones, más de 1,5 millones de firmas para reforzar esta solicitud, y parece que Tailandia va a tomar cartas en el asunto, de un país que es clave, puesto que el comercio abierto de marfil en las tiendas de Tailandia, supuestamente de marfil de producto de origen local y de animales muertos de causas naturales, es el mayor lugar del punto de blanqueo, por decirlo de alguna forma, donde se estaban introduciendo pues una gran cantidad, la mayor parte de los colmillos de marfil que se están obteniendo de forma ilegal en África, ¿no? Entonces es el lugar de destino. Frenar este comercio aparentemente legal y ponerle un poco el cerrojo a esta demanda, pues nos permitirá seguramente frenar también la captura de elefantes en los países de origen, ¿no? Entonces eso fue un primer gran paso, y luego hay un calendario para toda una serie de países como China, como Kenia, como Filipinas, como Vietnam o Tailandia, que tienen que presentar planes de acciones en menos de 2 meses y resultados de aquí al verano que viene, ¿no? Lo cual significa que la atención y la presión de la comunidad internacional va a estar claramente sobre estos países que son clave. Esa es la pregunta. ¿Y si lo incumplen? Bueno, si lo incumplen, yo creo que ya se está poniendo sobre la mesa algo que nosotros hemos pedido con fuerza al principio de la cumbre, pero que no se ha querido considerar por parte de los países que forman parte de la misma, ¿no? De este convenio, pero que ya se está teniendo en cuenta y seguramente se puede aplicar, que son las sanciones comerciales. Y las sanciones comerciales significan que se le puede directamente impedir el comercio a uno de estos países que no cumpla sobre las 35,000 especies que están incluidas dentro del Tratado CITES. Hay que pensar que una sanción comercial significa, por ejemplo, para determinados países que no puedan comerciar, por ejemplo, con maderas, ¿no? Y, por ejemplo, una sanción a un país africano que está exportando grandes cantidades de madera, pues puede suponer un grave quebranto económico, y, por lo tanto, las sanciones es algo que van a tomar muy en serio. Creo que esta cumbre ha significado también un cambio muy importante, en el sentido que hemos sido capaces, las distintas organizaciones conservacionistas, los expertos, por ejemplo, de la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza o de TRAFIC, poner sobre la mesa que detrás del problema o al lado, justo al problema de conservación de la biodiversidad, hay un problema económico y un problema social. Hay que pensar que cuando se producen una de estas matanzas de elefantes, por ejemplo, en un país africano, lo que estamos también es produciendo un problema económico, porque esos animales son un recurso, por ejemplo, turístico. Hay problemas de seguridad, porque los que entran son guerrilleros utilizando armamento e incluso a veces provocando la muerte de los rangers, ¿no? Los guardaparques. Es decir, que hay un tráfico ilegal, que es un tráfico ilegal del mismo nivel de intensidad y de ilegalidad que puede ser el comercio de armas o de droga o de personas, y yo creo que esto lo hemos sabido, digamos, poner a un alto nivel dentro de la comunicación y de la opinión pública, que la gente lo sepa, sea consciente de ello, que se empiecen a tomar decisiones, y también que evidentemente, además del problema, este problema se origina, como bien has dicho, porque hay una demanda, ¿no? Y la demanda muchas veces se sustenta o bien en el capricho, como puede ser cuando se trata de un artículo de lujo, como puede ser un col- colmillo de marfil, ¿no?, de elefante, o bien en falsas creencias, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Vietnam, donde se sigue pensando que el rinoceronte, el cuerno de rinoceronte, puede curar el cáncer, algo que ni siquiera la medicina tradicional oriental ha afirmado jamás, y se trata de un rumor interesado por parte de estas mafias, ¿no? Entonces, se está empezando a tomar conciencia. Yo creo que el mensaje está empezando a calar en la sociedad, y cada vez son más las voces que son conscientes de que esto hay que frenarlo, atacándolos desde distintos puntos de vista, ¿no? Y que no solo hay que ir a donde se están matando los animales, sino a donde acaban estos productos, y al mercado que es el que está demandando los productos. Al hilo de lo que mencionabas de los rangers, de los guardias forestales, Shane Wilmore, el presidente de la Federación Internacional de Guardabosques, decía o hablaba de una guerra no declarada en primera línea de conservación. ¿Se ha tomado alguna decisión al respecto también en la última reunión? Bueno, sobre todo lo que se está es sobre todo afirmar la necesidad de proteger estos lugares, estas especies, y sobre todo para ello la exigencia, ¿no?, a estos países de que tienen que tomar cartas en el asunto, y cada uno tiene que cumplir un plan de trabajo enfocado a donde está fallando. Algunos países son claramente receptores de finales del producto y son los que lo ponen en el mercado, ¿no?, como puede ser el caso que hemos comentado de Tailandia, de Vietnam. Otros son sencillamente intermediarios, ¿no?, puede ser el caso de Filipinas, de Malasia, de Kenia, ¿no?, que son países donde los animales pasan y donde no hay un control aduanero suficientemente eficaz, ¿no? Eso, y el que algunos países, como puede ser Camerún o Gabón, estén ya tomando cartas en el asunto y estén reforzando la labor de este personal con ya tropas especializadas, incluso con milicias con el ejército, ¿no? Porque a fin de cuentas, muchas veces estos guardaparques lo que se están enfrentando es a guerrillas fuertemente armadas, a gente muy profesionalizada que utiliza incluso pues alta tecnología, visores nocturnos, helicópteros, armamento muy pesado, y muchas veces son guardaparques cuya función es sencillamente una vigilancia, un control de las especies protegidas, no tiene la capacidad para hacer frente a esto, ¿no? Y hay que reforzar la labor y apoyarla. Sobre la mesa había 70 propuestas, ya estáis preparando las nuevas propuestas para la próxima reunión, que será en verano de 2014. Bueno, no, en verano de 2014 sí hay una reunión intermedia. Lo que vamos a estar es muy pendientes del cumplimiento de los compromisos que se han firmado en este convenio, hacer una reunión. Ahora hay toda una serie de reuniones más de perfil técnico, ¿no?, más tediosas, más de detalle, donde aportaremos nuestros conocimientos y sobre todo la labor de vigilar que se cumplan estos compromisos y que cada país haga un poco lo que se ha comprometido a hacer y ver un poco, pues en función de qué resultados se obtienen para la siguiente cumbre, ver cuáles son los siguientes pasos a adoptar. Muy bien, pues nada, a mantenerse vigilantes y muchas gracias, enhorabuena por el resultado de este convenio. La última reunión, la 16ª ya. Sí, 40 aniversario de este convenio que, bueno, son ni más ni menos que 178 países los que lo han firmado y los que lo intentan cumplir, y con mejor o peor suerte, pero que sin duda un convenio muy importante para la conservación de la biodiversidad. Gracias a vosotros, un saludo. Sigue siendo una de las épocas más inquietantes y que más se llaman la atención. Es como si la Segunda Guerra Mundial se hubiera acabado, especialmente para la historia, pero quedaran muchísimas piezas que encajar en el puzzle. Hoy hablamos de una de ellas con el escritor Antonio Manzanera, que acaba de publicar el libro El Informe Mueller, en la editorial Umbriel. Antonio Manzanera, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Una novela, ficción, pero realidad, porque detrás están hechos que por desgracia ocurrieron en la Europa de hace 70 años. Sí, el informe Mueller está basado en hechos reales que han salido a la luz de manera reciente debido a la desclasificación de ciertos documentos del Servicio de Inteligencia estadounidense por parte del antiguo presidente George Bush. Ha sido ahí donde he encontrado una parte importante de los materiales que he empleado para desarrollar la trama. Y bueno, es una novela de ficción, pero como dices, con una base real. La base real la representas fundamentalmente quien fuera jefe de la Gestapo, que aparece en estos documentos recientemente desclasificados, es Heinrich Müller. ¿Qué podemos decir sobre él? ¿Qué es lo que hemos encontrado en esos documentos y qué es lo que la historia nos transmite y nos ha legado sobre su figura? Bueno, sobre la vida de Heinrich Müller se sabe relativamente poco en comparación con otros jerarcas nazis que ocuparon posiciones tan importantes como la suya. Fue el director de la Gestapo y era uno de los mayores criminales de guerra nazis. los aliados se propusieron encontrarlo cuando terminó la guerra para someterlo a juicio, pero no fue posible. Müller desapareció completamente de la faz de la tierra en Berlín, nada más terminar la batalla de Berlín, cuando el ejército rojo entró en la capital, y los servicios de inteligencia de los aliados lo buscaron con cierta insistencia, pero no fueron capaces de dar con él. Yo lo que he hecho ha sido utilizar una de las teorías que había sobre el destino final de Müller, que fue que negoció con los soviéticos su paso a la Unión Soviética a cambio de determinada información, y en mi trama, pues una vez muerto Stalin, Müller regresa al bloque occidental dispuesto a hacer un trato. El problema es que lo asesinan. La gran incógnita es qué hacía lejos él y otros jerarcas de la Gestapo, qué hacían lejos de Berlín en el momento en el que se estaba derrumbando el Tercer Reich, en el momento en que los rusos estaban empezando a controlar Alemania. Sí, esto es un hecho totalmente cierto. El informe de la CIA sobre Heinrich Müller, el que desclasificó George Bush, dejaba un interrogante abierto que nadie se puede explicar. En el mes de febrero del 45, el ejército estadounidense bombardeó la sede de la Gestapo. Hitler ordenó que se trasladasen todos a Baviera, al sur. Müller, por lo tanto, no tenía sus oficinas en Berlín. Él no era berlinés, era muniqués. Además, sus jefes inmediatos, que eran Himmler y Kaltenbrunner, tampoco estaban en Berlín. En definitiva, la gran cuestión es, ¿qué hacía Müller en Berlín aquellos días en los cuales la ciudad estaba asediada por el ejército rojo? ¿Por qué se metió él solo en la boca del lobo? Los americanos no encontraban respuesta a esta pregunta, y la teoría que tengo en mi libro y que da pie a empezar la trama es que Müller estaba esperando a los soviéticos. Y tú en tu libro comentas pues que Müller estaba en el búnker, que estaba con Hitler, y bueno, pues que ahí hubo una serie de reuniones y que se contó con él para cierta misión. Yo te quería comentar, ¿hay alguna base certera, histórica, en la que se sepa si esa remesa de divisas o dinero del que se comenta a lo largo del libro lo tuviesen los nazis, pues si salían las cosas mal, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial y tuviesen que escapar? ¿Eso, tú has tenido algún documento histórico que se hable de ese dinero? Sí, desde luego. Existe un personaje muy misterioso que aparece también en el informe Müller, llamado Horst Fulner, que fue un oficial de las SS, muy extraño, tuvo una vida muy extraña. Se divorció de su mujer, robó dinero a las SS, los alemanes, los nazis lo detuvieron en alta mar y le sometieron al peor castigo que se le podía someter a un oficial de las SS, que era fundir su anillo. Este tal Horst Fulner entró en contacto con una operación de divisas una vez que hubo salido de la cárcel y reapareció tiempo después de terminada la Segunda Guerra Mundial en España con los bolsillos totalmente repletos de dinero. Se dice de él que fue uno de los creadores de ese pasillo que se creó en Europa para dar salida a los criminales de guerra nazi rumbo principalmente a Sudamérica y también a Oriente Próximo. Todas estas cuestiones no son ficción, están perfectamente documentadas con las investigaciones que realizaron, por un lado, los servicios de inteligencia y, por otro, el Centro Wiesenthal. Tú estás hablando y has comentado hace tan solo un instante que Müller podría estar esperando a los soviéticos. Siempre se ha sospechado sobre el hecho de que algunos de los miembros más destacados de la Alemania nazi de por entonces, en la época final de la guerra, pudieran estar infiltrados por el enemigo y estar trabajando en cierto modo para el enemigo. ¿Esta es una sospecha o existe alguna documentación o alguna prueba de que existían agentes dobles dentro de la Alemania nazi de por entonces? Innumerables pruebas. Sin ir más lejos, el superior de Müller, uno de los principales jerarcas de las SS, llamado Ernst Kaltenbrunner, que fue juzgado en Nuremberg y ahorcado, antes de terminar la guerra negoció con los americanos la entrega de Austria para evitar que cayese bajo la esfera soviética. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se dieron cuenta de que había un nuevo enemigo al otro lado del telón de acero, que era la Unión Soviética. Y a diferencia de lo que ocurría con Alemania, a la que habían estado espiando, y a Japón, porque eran sus enemigos durante la guerra, de la Unión Soviética tenían relativamente poca información. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Lo que hicieron entonces es usar a los alemanes, que sí que habían espiado durante muchísimos años a los soviéticos, para crear un servicio de inteligencia en bloque oriental. Esa organización la pusieron bajo el mando de un general alemán llamado Reinhard Gehlen, y la denominaron simplemente Organización Gehlen. Gehlen era el responsable nazi de espiar al ejército soviético, había ocultado los microfilmes que había reunido sobre inteligencia soviética, los había ocultado en Baviera, los entregó a los americanos, y ese servicio de inteligencia alemán, llamado Organización Gehlen, fue la base del actual servicio de inteligencia, y Gehlen fue su director hasta el año 68. Las relaciones entre los aliados y los alemanes fueron muy fluidas, sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues para que uno y otro bando pudiesen espiarse. Me refiero a los bandos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Gehlen es uno de los personajes importantes en tu novela, y la verdad es que juegas mucho al espionaje, el doble agente, el contraespionaje. Müller ahí también intenta sobrevivir como puede, que si los rusos, que si luego los ingleses, que si los americanos. Pero también juegas con un enigma, que es el gran enigma, y es que el que siempre está un poco la gente elucubrando. Y es, ¿cómo murió Hitler? Se ha dicho, y bueno, pues así se mantiene en el expediente que se desclasificó en Rusia, que se suicidó. Incluso hay ese cráneo, y hay la polémica sobre el cráneo, que ahora nos comentarás. Pero realmente, por la investigación y la documentación que has recogido, ¿tú crees que se suicidó o puede haber otra posibilidad? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que Hitler murió en Berlín en a finales de abril, el 30 de abril de 1945. Y de hecho, en el informe Müller no desvelo nada, ninguna tesis conspiranoica de que escapase. Es absolutamente ridículo. Hay que tener en cuenta que Hitler estaba muy enfermo, y si no se hubiese suicidado o no hubiese muerto en el año 1945, hubiese muerto poco después, porque estaba tenía Parkinson, tenía muchas enfermedades. El tema es el siguiente. La cuestión no es tanto que si murió o no murió en Berlín, eso está claro que sí. La cuestión es qué ocurrió con el cadáver. Los soviéticos, cuando ocuparon la capital, se hicieron cargo de la cancillería y desenterraron del jardín donde todos los testigos habían dicho que habían enterrado a Hitler, desenterraron más de 100 cadáveres, unos 150 cadáveres. Cuatro de ellos estaban calcinados. Dos eran fácilmente reconocibles, el de Goebbels y su mujer, y los otros dos, pues, digamos, estaban en un peor estado porque las llamas habían actuado durante más tiempo sobre ellos. Uno de ellos era de mujer, se atribuyó a Eva Braun, el otro parecía de varón. Lo que hicieron los soviéticos con esos restos fue quedarse, digamos, archivar o guardar, custodiar un trozo del cráneo que tenía un agujero de bala. El resto del cuerpo lo enterraron durante un tiempo en Europa del Este, luego lo desenterraron, lo pulverizaron y por lo visto lo arrojaron a un río o a una alcantarilla. Ese trozo de cráneo lo guardaron en el archivo del Estado ruso y lo tuvieron cerrado hasta el año 2009. En 2009 el presidente ruso, Dmitry Medvedev, abrió el archivo del Estado ruso y un equipo de investigadores estadounidenses solicitó revisar esos restos. Le hicieron una prueba de ADN a ese trozo de cráneo y resultó que pertenecía a una mujer. Todo esto debe tener una explicación totalmente lógica y sencilla. Lo que ocurre es que no se conoce actualmente. Por lo visto, otra de las teorías que se circulaban en Alemania, o mejor dicho en Berlín, nada más terminar la batalla de Berlín en mayo del 45, fue que Hitler había sido asesinado por unos oficiales alemanes en el Tiergarten. El Tiergarten es un parque berlinés que está muy próximo a la Cancillería, a 100, 200 metros, y esa era una de las teorías que Hugh Trevor Roper, el conocido historiador británico, recogió en su famosísimo estudio Los últimos días de Hitler. Él explicaba cómo, cuando fue a Berlín a investigar la muerte de Hitler, leyó en el periódico del ejército soviético, el Red Star, esa teoría. La investigó y por lo visto la desechó, pero la dejó recogida en su libro. En fin, hay varias teorías sobre lo que pudo haber pasado Hitler en Berlín en el 45. A mí no me cabe ninguna duda de que murió. En el informe que se desclasificó en los Estados Unidos, al que hacías referencia al comienzo de nuestra conversación, lo que se deduce es que una vez finalizada la guerra, los agentes de inteligencia recibieron el encargo de averiguar qué es lo que estaba haciendo lejos de Berlín Müller. En los informes, en la información que pudieron investigar en los datos que pudieron recopilar los agentes norteamericanos, ¿llegaron a alguna conclusión? No llegaron a ninguna conclusión. Yo lo que he hecho ha sido revisar distintas fuentes y suponer o trabajar con una hipótesis de las que se trabajaron durante la posguerra. Hitler estaba convencidísimo de que en su Estado Mayor había un espía. No ya en la batalla de Berlín, sino muchos meses antes. De hecho, se cuenta cómo Hitler mencionaba que un caso anecdótico había firmado unos ascensos y antes de que hubiesen sido informados los beneficiarios había podido leer en la prensa británica pues esos ascensos, ¿no? Entonces él estaba convencido de que había un espía en su cuartel general. Con la llegada del fin de la guerra y con la presión que estaba ejerciendo el Ejército Rojo sobre las tropas alemanas, pues esa sensación, ese desasosiego aumentó terriblemente, ¿no? Y es posible que la razón por la que Müller estuviese en Berlín durante aquellos días en el búnker es que le hubiesen ordenado que buscase a un presunto espía que pudiese operar allí durante esos últimos días para ayudar a los soviéticos en la batalla de Berlín. Antonio Manzanera, autor del libro publicado por la editorial Umbriel, El informe Müller, ha estado esta noche con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Espero que no os hayáis separado de la radio, porque aunque sean más de las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos hoy continúa. Son más de las 5, hasta entonces vamos a estar en nuestro programa en Onda Cero, porque hoy, aunque tengamos 3 horas en el reloj, serán 4. Se ha producido ese cambio de horario. Si no lo habéis hecho todavía, aprovechad el momento, que luego mañana cuando nos despertamos nos damos la sorpresa. Y en esta última hora de programa recibimos a Carlos Sisi, el ganador de la 10ª edición del Premio Minotauro, uno de los grandes escritores del panorama actual. Su obra se titula Panteón. Nos presenta el mundo del futuro. La Tierra ya no existe, se ha destruido y los últimos supervivientes viajaron al espacio. Vamos a hablar de los últimos robots imitando la naturaleza, imitando algunos animales que se han construido en la sección Eureka. En Mujeres con Historia hablamos, nos cuenta Silvia Casasola, la vida de la arqueóloga, una gran y extraordinaria estudiosa, Marily, que gracias a ella sabemos muchísimas cosas sobre nuestro pasado. Y hablamos con José Manuel Escribano en El Callejón, pero hablamos sobre su historia de amor con el cine, sobre los más de 20 años que lleva aquí en Onda Cero haciendo críticas, pero sobre las décadas que lleva enamorado del cine. Hablamos sobre diversos asuntos relacionados con el séptimo arte. Vais a conocer mucho más de cerca a nuestro crítico cinematográfico, a José Manuel Escribano. Y eso sí, os damos ya los últimos datos y la resolución a la cuestión de esta noche, la cuestión sobre el personaje oculto de la madrugada, Silvia. Que muchos de nuestros oyentes han acertado, porque son muy listos y enseguida van pillando quién puede ser. Pero bueno, por si acaso alguno está algo despistado, le comentamos que se le conoce como el loco del pelo rojo. ¿Por qué? Pues por los problemas mentales que padeció. Su oreja, o mejor dicho, el lóbulo de su oreja, también se hizo famoso al ser el motivo de la ruptura con su amigo Gauguin. En efecto, se trata de Vincent Van Gogh, el genial pintor que sufrió una tortuosa vida y que solo tras su muerte su obra fue valorada como una de las más personales y especiales. E incluso algunos expertos la califican como el padre del expresionismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. con Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, los proyectos DARPA, que son los proyectos del ejército norteamericano relacionados con ciencia o aplicación a partir del conocimiento científico, dan sorpresas extraordinarias. Otra cuestión ya es precisamente sobre esas aplicaciones y para qué se van a usar, pero a nivel científico son extraordinarios y en concreto en el campo de la robótica no hace más que darnos sorpresas. Sí, están habiendo realmente robots muy, muy curiosos, ¿no? Los militares están especialmente interesados en robots todoterreno que sean capaces de funcionar en circunstancias las que no habitualmente estamos acostumbrados a ver un robot, ¿no? Una de las maneras de diseñar robots capaces de interactuar en entornos bélicos muy complejos, donde hay arena, rocas, fango, nieve, es la posibilidad de imitar el comportamiento de los animales. Y esta semana se ha publicado un resultado muy interesante, un nuevo robot que imita el comportamiento de un animal, y de hecho la compañía y el grupo de investigación de Mark Raver del Instituto Técnico de Georgia en Atlanta, en Estados Unidos, que ha desarrollado este nuevo robot, ha desarrollado toda una familia de robots que imitan diferentes comportamientos de animales, y creo que es un tema muy interesante para que comentemos. Seguro que todos los oyentes recuerdan esas imágenes de un robot, el Spirit, había viajado hasta Marte, fue comido total y absolutamente por una tormenta de arena. Esto nos da una idea de lo difícil que es desarrollar estas máquinas. Sí, Spirit era un robot que tenía 6 ruedas, que era todoterreno, y en mayo de 2009 quedó atrapado en la arena del suelo marciano. Se ha desarrollado un nuevo robot que podría haber evitado que se quedara atrapado en la arena, que en lugar de ruedas tiene patas. Es un robot hexápodo con 6 patas que se llama Rex, R-H-E-X. Los oyentes pueden buscar por YouTube y pueden ver imágenes de este robot. Y cada una de las patas de este robot imita el movimiento de las patas de un lagarto, el llamado lagarto de cola de cebra, que es capaz de moverse a gran velocidad por la arena del desierto sin hundirse. El movimiento de las patas de este lagarto es bastante parecido a lo que serían las brazadas de un nadador en el agua de una piscina. Es decir, es como si el lagarto nadara por encima de la arena. Y los investigadores han logrado estudiar cómo actúan las patas de este lagarto en la arena, y han imitado exactamente ese proceso y han desarrollado un diseño y un algoritmo de control para las patas del robot Rex que le permite correr a gran velocidad, del orden de 2,5 kilómetros por encima de la arena. 2,5 kilómetros por hora, gran velocidad. Alguno puede decir que es contradictorio, ¿no? Sí, claro, la arena es un sitio muy complicado para moverse a gran velocidad. Los investigadores ya habían desarrollado previamente un robot, uno de los robots que creo que es el robot más rápido, que utiliza patas para caminar, que se llama Cheetah, que está inspirado en el movimiento del guepardo. El guepardo es el felino, bueno, de hecho, el animal terrestre más veloz, que alcanza una velocidad punta, pues entre 95 y 115 kilómetros por hora, en carreras cortas, unos 400, 500 metros. El robot Cheetah tiene 4 patas y logra correr, su récord actual son 45 kilómetros por hora. No alcanza todavía al guepardo, pero realmente es una velocidad muy alta para un robot cuadrúpedo, con 4 patas. La clave de la velocidad del guepardo es el movimiento de la columna vertebral, que logra incrementar la longitud de la zancada, y los investigadores han logrado imitar cómo se comporta la columna vertebral en el robot, con lo que han introducido una estructura articulada, una especie de columna del robot, que le permite alcanzar velocidades muy grandes. Sin embargo, en este tipo de robots, lo que más interesa, más allá de la velocidad, es la posibilidad de que puedan transportar enormes cargas, cargas muy pesadas. ¿Ya existen robots que puedan actuar como una auténtica mula? Sí, ya hay lo que podríamos llamar una mula robótica. Hay un robot llamado Big Dog, el gran perro, que es más parecido a una mula que a un perro, que se utiliza, es un robot de carga que tiene 4 patas, es un cuadrúpedo, tiene unos 3 metros de largo y unos 2 metros y medio de alto, y es capaz de acarrear unos 150 kilogramos a una velocidad de hasta unos 6 kilómetros por hora en terreno llano. En pendiente no llega a los 4 kilómetros por hora. Esta velocidad es suficiente para acompañar a un soldado que camine de pie y llevar las cargas. Big Dog es un robot que es capaz de subir pendientes hasta 35 grados y puede caminar pues entre rocas y en un terreno bastante accidentado. ¿Quién no ha visto? Yo cuando las he visto me he quedado verdaderamente impactado, emocionado por otro lado, porque dices que maravillosa es la naturaleza. Cuando ves una salamanquesa que, a diferencia de otros reptiles, no necesita correr para subir una pared en vertical, sino que es capaz de quedarse clavado en esa pared en vertical. Es capaz de efectuar un movimiento como si lo estuviera haciendo una pared horizontal y lisa en una situación normal. ¿Han intentado construir robots que imiten a las salamanquesas? Pues por sorprendente que parezca, así es. Estos investigadores han desarrollado también un robot llamado RISE, R-I-S-E, que imita el comportamiento de las salamanquesas. Es un robot que puede subir paredes verticales de edificios, troncos de árboles, y su secreto es una especie de microgarras que tienen las patas que le permiten agarrarse a las pequeñas texturas que tiene la pared. Y eso sí, es un robot pequeño, un robot de unos 25 centímetros, que pesa unos 2 kilos, pero puede moverse por una pared vertical a 1 km/h, que es una velocidad realmente grande para un pequeño robot hexápodo. Y me imagino que también en estas investigaciones habrán intentado imitar, por ejemplo, los saltos de las pulgas, que son capaces de saltar decenas y decenas de veces su propio cuerpo. Sí, yo una de las cosas que recomendaría a los oyentes que tengan acceso a YouTube, que busquen Sandflea, S-A-N-D-F-L-A, que significa pulga de arena. Es un robot realmente curiosísimo, que tiene 4 ruedas y tiene un mecanismo, que le impulsa y le permite, con una especie de muelle, pegar saltos. Es un robot de unos 5 kilogramos de peso, capaz de saltar 10 metros de altura. Utiliza una cámara para ver el lugar donde va a caer y es capaz de hacer cosas tan curiosas como saltar y colarse por una ventana en un edificio, en la segunda planta de un edificio. De hecho, incluso puede caminar a saltos, puede dar hasta 25 saltos seguidos. Es un robot realmente espectacular cuando uno lo ve en vídeo. 10 metros de salto vertical es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad, sí, pero bueno, dices un segundo piso, yo creo que incluso es todavía más, entre un tercero y un cuarto piso, ¿eh? Es una barbaridad auténtica, ¿no? Sí, la verdad es que es una barbaridad increíble lo que realmente se está haciendo con robots biomiméticos. Gran parte de este tipo de investigación está financiada por los proyectos DARPA del ejército y en principio se están pensando en aplicaciones militares. Francis Román Villatoro, profesor de física de la Universidad de Málaga, todas las semanas nos cuenta aquí noticias verdaderamente sorprendentes de a dónde está llegando la ciencia, a dónde está llegando la tecnología, en este caso los últimos robots que se han desarrollado imitando la naturaleza. Al final volvemos siempre al mismo sitio, todos somos y todo es fruto de la naturaleza. Lo que ocurre es que, bueno, conocerla nos ayuda a mejorarla y a crear máquinas y robots como los que nos has comentado esta madrugada. Francis, muchísimas gracias. Buenas noches, Bruno. Todos los años por estas fechas llega el premio Minotauro. En esta ocasión especial porque es la 10ª edición y el ganador fue Carlos Sisi con su obra Panteón. Como no podía ser de otra forma, Carlos está con nosotros y nosotros encantados de que él esté en esta ocasión aquí. Buenas noches. Buenas noches, encantadísimo de estar aquí. Además en el ambiente ideal, ¿verdad? En la noche. Exactamente, la noche que es el momento de la literatura, de divertirse también escribiendo, ¿no? Sí, sin duda. Tú decías cuando te entregaron el premio, y nos lo estabas contando justito antes de entrar en antena, que tú lo que disfrutas es escribir por la noche. Durante el día tienes tus ocupaciones y tu premio, tu disfrute. Sí. Y también el de los lectores, que son miles y miles, está sí. Por la noche, ¿verdad? Claro, es el momento que es para mí, y escribir para mí es puro ocio, es un disfrute tremendo. Es muy inmersivo, ¿no? A veces ves una película y disfrutas mucho durante una hora y media, te vades, te escapas, pero escribir un libro te profundizas en él y disfrutas durante 6 meses, como una pedirte de una realidad durante muchísimo tiempo, estás ahí dándole vueltas y jugando. Pero además tú eres un escritor muy prolífico, tus libros son voluminosos, son con muchísima información, muchísimos datos, personajes muy trabajados. Tú eres una persona que cuando llega la noche y te pones delante del ordenador, bueno, escribes ciencia ficción, yo no sé si tú ya lo haces delante del ordenador, ¿verdad? Sí, o sea, sí, no, sí, no eres sí. De esos de antes, ¿no? Tengo una letra horrible, ¿no? No habría forma de... Y con la máquina de escribir, que algunos todavía se lo permiten, a nosotros no, ¿eh? Esto de entregar manuscritos, claro, con máquina de escribir. No, yo empecé muy jovencito a escribir, 12, 14 años, no había ordenadores ni procesadores de texto, y escribía con la máquina de escribir. Fíjate. Y tenía un encanto especial, me acuerdo de aquello del Tippex y todo eso. Decían que entonces escribía más más lento, pero más seguro, porque cada palabra en cada línea te iba a la vida, porque si no había que volver a la primera línea y romper el folio en el que estabas. Sí, sí, sí, era verdad. Te lo pensaba mucho, lo pensaba muy bien, y ahora con el ordenador a veces el proceso ya está habituado a él, ¿no? Escribes un párrafo y luego lo leo y es cuando hago pequeños ajustes. Eso antes no ocurría. Todo empezó en tu caso personal, por lo menos respecto al éxito de público, en el año 2009 con Los Caminantes, tu primera obra de fantasía, de ficción, en donde los zombies se han convertido prácticamente en los dueños del mundo. No sé si es una metáfora o no de la realidad. Un poquito. Es que dicen que los zombies reaparecen siempre en tiempos de crisis. Uh-huh. En realidad los zombies somos nosotros. Somos pequeños engranajes del sistema que nos hace, venga, trabaja, produce, gástate lo que has ganado, duerme y el día siguiente otra vez, ¿no? Yo tengo lectores que me decían, yo es que ansío que ocurra una pandemia zombie, porque basta de esta agonía lenta, ¿no? Yo quiero que ocurra algo que nos libere, que ya está bien. Bueno, es una forma de interpretarlo. Hay muchas interpretaciones sobre el zombie. Tú decías que en el fondo nosotros somos los zombies. Cuando dices algo, tú lo acabas de comentar, cuando se comenta esto, ¿no? Uno piensa en eso que se dice tanto. Ah, necesito las vacaciones para desconectarme. Y dices, pero válgame Dios, si cuando estás trabajando es cuando estás desconectado. Cuando tienes las vacaciones y el tiempo libre es cuando tienes que conectarte, muy ¿no? Muy bueno eso, muy bueno, es verdad, es totalmente cierto. Claro, es cuando estamos en el sistema, porque sí. En cierto modo tus obras y tu trabajo no se presentan eso en el contexto, es la ciencia ficción y esos mundos maravillosos que planteas, pero en cierto modo nos está presentando eso, que somos zombies, con todo lo que la palabra significa. Hay que pensar en algo más que en la imagen del vídeo de Michael Jackson, ¿no? Sí, de hecho algunos han creído ver una crisis de espiritualidad en el zombie, con eso de que es el muerto resucitado, sin vida, sin esencia, sin alma, y que buscamos eso, y bueno, es que hay gente que le saca unas interpretaciones fascinantes. Hola Carlos, ¿no? Buenas noches. Es que de todas formas la gente cuando lee los libros, y en este caso el tuyo, claro, es susceptible de la interpretación, o a lo mejor tú, sí, cuando lo has estado escribiendo, narrabas una historia, un mensaje, querías que la gente captara una idea, sí, y luego a lo mejor el lector, según lo está leyendo, interpreta otra, incluso más profunda a veces. Por supuesto, pues a veces es muy interesante escuchar a lectores. Yo tengo un amigo filósofo que ha sacado unas interpretaciones de Los Caminantes, que yo considero una novela en esencia divertida para un público incluso joven, aunque luego me sorprendo, hay gente muy mayor leyendo el libro lo disfruta, ¿no? Pero sacaba unas interpretaciones de unas cosas que yo no había ni pensado, pero me decía, no, si lo dices aquí perfectamente, date cuenta de esto. Pues la riqueza personal de cada lector, el que aporta la obra, ¿no? Y pues me gusta mucho escuchar a los lectores. Hasta ahora has presentado el apocalipsis zombie en el tiempo actual o dentro de muy poquito. Sin embargo, en el nuevo trabajo en el que ha ganado el premio Minotauro, en Panteón, ya te sitúas mucho más adelante en el futuro, tanto que ni existimos y nos hemos destruido, ¿no? Bueno, no tanto. Se ha destruido la Tierra, pero no era un final de que el hombre tuviera que huir corriendo. Se llamó el éxodo porque de alguna forma sabían que la Tierra iba a tener un final. Pues seguramente no se menciona porque no es necesario para la historia. Realmente fue un meteorito que se destruyó la Tierra, pero el hombre salta al espacio, le da tiempo a construir y preparar naves espaciales para huir del planeta original y se va a lanzar al espacio, que es lo que yo quería, ver cómo era el hombre fuera de su planeta de origen, escapar del planeta que nos concibió, ¿no? Y en cierto modo el hombre sigue siendo hombre, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con su guerra y su paz, ¿no? Sí, la guerra es la base de nuestra civilización. Nuestra historia es de guerra, totalmente. Los grandes avances se producen en tiempos de guerra. Es que no podemos evitarlo, lo tenemos dentro. Como la película Terminator, cuando decía, estaba el hombre reflexionando sobre ese fin del mundo que iba a ocurrir y había dos niños jugando con pistolas y le decía, no lo vamos a conseguir, ¿verdad? Es que lo tenéis dentro, somos así. Entonces por eso la guerra persiste en este mundo, incluso 10.000 años en el futuro. Sigue habiendo estamentos, sigue habiendo clases por encima de otras y es así. Somos irracionales. Sí, es algo que... ¿Y de alguna manera te has sentido un creador al confeccionar la novela? Porque has creado un nuevo mundo. Eso es lo que más me gusta de escribir libros, la sensación de creador. Porque aquí cuando haces una novela de zombies, más o menos lo basas en la época actual, están las calles y cosas que conocemos, como coches y tal, o semáforo. O describes una calle y los lectores automáticamente lo dibujan en su mente muy bien porque existe. Pero aquí era un mundo totalmente inventado. Entonces la sensación de crear un mundo... Eso es fascinante. Por eso decía incluso que cuando terminé me dio pena no poder seguir con los personajes, porque era un mundo que yo mismo me apetecía explorar mucho más. Pero de momento. De momento. Estoy ahí jugando con ideas. Has mencionado película Terminator. En el mundo de la ciencia ficción haces ahí muchísimos reclamos, por lo menos visuales, a la ciencia ficción en cine. Yo he pensado cuando hablabas de los dos cacharreros que se dedicaban a... cuyo objetivo era buscar un beneficio y a explotar económicamente algo que venía de la destrucción, de la guerra, ¿no? Sí. De la confrontación. He pensado un poquito en Mad Max, en esos personajes que intentaban aprovecharse de aquello que venía precisamente de la destrucción, ¿no? Sí, es verdad. Aunque lo que me inspiró realmente para esos personajes era explorar la relación de amistad entre ellos dos. Uh-huh. Porque para mí era muy importante que el lector se sintiera identificado con ellos y quisiera acompañarles en el viaje. Porque cuando te comunicas con dos personajes a los que quieres, uno más, uno menos, pues el lector se involucra mucho más y disfruta mucho más de las peripecias que les ocurran. Pues si hay una escena de drama, el lector se va a sentir cómplice y va a sentir el drama con mucho más énfasis. Porque tú seguro que has sido muy lector de aventuras. Esas aventuras son las que quieres contagiar a tus lectores. Sí. Y de algún modo, pues también, a la hora de confeccionar esos personajes, ¿das algún juego a la improvisación? Sí, sí. Yo me he criado totalmente leyendo ciencia ficción. Me ha aportado mucho. Y, de hecho, a lo mejor, no escribí ciencia ficción desde el principio, porque me gusta, pero porque no me sentía capaz. Esta es mi quinta novela y ha sido, bueno, voy a intentar hacer esto que para mí tiene mucho respeto. Hay grandes clásicos de la literatura y quería hacer un libro que complaciera tanto a los lectores hardcore del género, que son muy custodios de esto de la ciencia ficción, son muy defensivos de decir, cuidado, hay ciertas cosas, no las toquéis, que son, uh-huh. ¿Vale? Es curioso que no pasa con otros géneros, pero con este sí. Y también quería conseguir un libro que fuera light para los lectores que no conocen tanto la ciencia ficción, como son los lectores que tengo yo. Son muy jovencitos, muchos de ellos, y vienen del tema de zombie porque les gusta mucho. A lo mejor solo han leído eso. Tengo muchos lectores así. Decir, bueno, aquí tenéis un pequeño appetizer de lo que es esto. A ver si pudiera conseguir esas dos cositas. Panteón es una evolución en ese sentido, ¿no? Desde el mundo de la fantasía, que no deja de ser ciencia ficción, pero a una ciencia ficción más pura, pero con tintes de Lovecraft, que es una de tus referencias, ¿no? Sí, porque el terror es lo que me gusta. Uh-huh. Y bueno, ciencia ficción mezclada con terror es muy sugerente, ¿no? Siempre son mundos apocalípticos del futuro y tal, llaman mucho la atención. Siempre un poquito de terror para endulzar las cosas. ¿Y por qué dices que ese panteón no es una tumba, sino una cárcel? Es algo que el lector descubrirá a medida que lo lee, ¿no? Pero ya revela mucho eso, ¿no? No era una tumba, era una cárcel. Uh-huh. Es algo muerto, pero no estaba muerto. Es algo que no querían que saliera. Es bastante evocador. Pero es que juegas, eres un poquito malo a la hora de coger y crear esta novela, porque claro, juegas un poco con los terrores de los humanos, incluso en su momento, como hace Stephen King, pues dices, a ver, ¿qué es lo que hace más daño? ¿Qué es lo que les un poco les motiva más y les hace pasar peor? Pues de esto voy a coger y voy a poner aquí alguna cosita para que lo pasen, según lo estén leyendo, quieren saber más, pero también estén ahí sufriendo de alguna manera. Sí, pero el sufrimiento controlado, es como terror lúdico, ¿no? Que tampoco, por ejemplo, hay gente que me dice, a mí que las historias, por ejemplo, que me dan mucho miedo son las de los niños que se convierten en monstruos. Yo creo que eso, yo sé que podría presionar bastante al lector con eso y crear una tensión grande, pero sufro demasiado yo mismo. En mis libros no hay, por ejemplo, los zombies. Hice una de las premisas era que los niños no superaran el coma zombie y se acabaran ahí. No quería niños zombies en mi novela. Pues soy padre y entonces hay cosas que no me gusta pellizcar con eso. Es un terror lúdico, es una novela en esencia divertida, es lo que yo quería hacer. El lector se divirtiera con ese puntito de terror, pero como azucarado, muy suavito. Porque es lo que, cuando tú comentas, ¿no? Lo que haces todos los días en el trabajo habitual es precisamente lo contrario, enfrentarte a lo, no sé si a lo aburrido, que no es exactamente, porque tu profesión está muy dedicada a la informática. Por cierto, tú eres un gran triunfador dentro de las redes sociales, tienes muchísimos seguidores tanto en Facebook como en Twitter. Eres de los que está dando ese salto, ¿no? Sí, porque en realidad la primera novela se gestó en Internet. Uh-huh. Había un foro donde había gente muy creativa, aportando relatos y cosas, y yo empecé a poner lo que había escrito ahí. Y fueron ellos los que me apoyaron a mandar la novela a la editorial, porque con su apoyo al final pues había, no sé cuántos, 77 páginas de comentarios y tal, animándome, y me di cuenta de que los lectores estaban ahí en Internet. Era una forma muy fácil de llegar a ellos. Entonces, para mí Facebook eso es muy importante. Y uno de tus últimos saltos ha sido publicar única y exclusivamente en versión digital, ¿no? Una pequeña novela, pero sí. Es un primer intento, porque el futuro que tú planteas está dentro de miles de años, pero es que el futuro se va escribiendo cada día. Exactamente. Uh-huh. Sí, además tenía un coste muy, era solamente 98 céntimos, uh-huh. Porque es un cuento corto, era unas 90 páginas, pero fue una especie de experimento digital a ver cómo funcionaba. Y ahora estoy haciendo otro, pero también tiene unas 150 páginas, también un coste de 1 euro, es un pequeño regalito, ¿no? Se puede permitir el digital reducir muchas veces coste, a ver qué tal. Que por cierto, Panteón también está digital, pero también está en papel, que es lo que tenemos que defender, pese a que estemos hablando de algo que ocurre dentro de miles de años, ¿no? Sí. ¿Cómo, para aquel lector que vaya a ver mañana, que ya lo está viendo estos días, el libro en las librerías, qué es lo que le puedes decir para convencerlo de que se acerque? Es... nos lo has dicho, ¿no? Ciencia ficción, sí, con elementos de terror, pero sobre todo divertido. Sí, en esencia yo quería hacer un libro divertido. Mis libros siempre están diseñados para que sean pasapágina, la gente quiera saber qué ocurre. Por eso a veces las presentaciones me cuesta mucho hablar de mi libro, porque quiero que sea una descubierta para el lector, porque están pensados así. Lo que empieza con dos personajes pequeñitos que son chatarreros, pues descubren un artefacto, no se sabe qué es, y luego ocurre otra cosa y otra, y acaban en un sitio. Y me gusta cuando la gente diga, claro, es que esto engancha mucho, es que quiero seguir leyendo. Hay algunos reseñadores que me han llamado maestro del cliffhanger. Eso para mí es un cliffhanger, ¿sabes lo que es? Cuando quieres el punto ese que dejas un capítulo, que dices, ¿cómo voy a parar ahora? No, son las 3 de la mañana, pero quiero seguir leyendo para ver qué pasa. Bueno, que al autor también le pasa, ¿no? De claro. cierto modo, que tiene que irse a dormir, que por desgracia es una de las cosas que hay que hacer. Sí, por desgracia. Me gustaría que la noche fuera mucho más larga. ¿A que sí? Sí, sí, sí, porque es cuando uno saca todo. Para mí lo peor de la vida es que llegue la noche, no que llegue la noche, que la noche se disfruta, sino que llegue el sueño. Sí. No hay cosa más horrorosa. Dormir es como morir, ¿eh? Dormir está sobrevaloradísimo. ¿A que sí? A mí me disfruto mucho, y a veces me dan las 4, incluso a las 5 de la mañana, y digo, ay madre, tengo que dormir un poco por esto de... Nos estás dando tentaciones de llamarte más tiempo en directo, ¿eh? Porque son nuestros horarios. Pero bueno, la verdad es que son muy atractivos los personajes. Creo que son Ferdinand y Malpegos, ¿no? Uh-huh. Y los dos pues tienen muchísimas aventuras y vicisitudes en este mundo que, bueno, que ellos viven más en el subterráneo que la superficie, sí. Y hay muchas sorpresas ahí a descubrir. Sí, bastantes. Es un libro de exploración, es un libro bastante de aventuras también. Entonces hay que explorar cosas y descubrirlas. Panteón ha ganado el 10º premio Minotauro. Nada más y nada menos que al 10º llegado. Estamos en unos tiempos tan difíciles para el mundo del libro que es todo un lujo que exista un premio como el Minotauro, que es la principal referencia del género en nuestro país en cuanto a premios, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Eso es un lujazo. Eso de que exista y den apoyo también a autores nacionales y todo eso, se agradece muchísimo. Y nosotros, como todos los años, hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos con su ganador, ya lo tienen en las librerías, el Panteón solo. Panteón. El título del libro, el 10º premio Minotauro. Carlos, y sí, muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos un poquito ese libro, por mostrarnos lo que hay fuera y lo que hay dentro. Los lectores lo van a descubrir y disfrutar, y espero que te acompañen mucho al amanecer, porque eso significará que se han enganchado. Muchísimas gracias, encantadísimo de estar aquí. Un placer. El callejón del escribano. Por supuesto, y como todas las semanas, aunque esta es un poquito especial, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? 20 años por estos lares, 20 Semanas Santas junto a nosotros, 20 Navidades. 20 o 21, quizá, o 22, no sé, más de 20. Sí. Más de 20 aquí en Onda Cero, deleitándonos con todos tus comentarios, con las críticas. Así que hemos decidido que por Semana Santa, aunque descansemos, no lo sea del todo, y el oyente pueda conocer un poquito más del José Manuel Escribano, crítico, pero sobre todo amante del cine, ¿no? Pues bueno, pues como tú quieras, Bruno, yo no sé si hablar de mí es lo que mejor me sale, ni lo que más me gusta tampoco, pero naturalmente encantado de estar este rato contigo y con nuestros amigos, como siempre. Pero que José Manuel Escribano sería imposible concebirlo, por lo menos para nuestros oyentes, aunque vamos a conocer alguna otra faceta, pero imposible concebirlo sin eso que decía, ¿no? Sin ser amante del cine. Sí, eso es verdad. ¿Cuál fue la primera película que viste en la gran pantalla? Pues la primera película que vi fue Arsénico por compasión, a la que me llevó mi madre al cine de la Alhambra o al cine de los de Mayo, alguno de estos de mi barrio. ¿Y esa película ya te conquistó para siempre? Por supuesto, absolutamente. Salí del cine fascinado. Bueno, pues si te parece, es nuestra portada. Claro. Esta madrugada. Oh, vaya. ¿Has encontrado las notas por fin? Es una foto de tu hermano Jonathan de niño. Habría que echarle al fuego con mis libros. Mi madre, vaya cara. Recuerdo que asustaba incluso a los mayores. Solamente pensar en él me asusta. ¿Recuerdas cómo partía los gusanos por la mitad con los dientes? Jonathan, seguramente estará en la cárcel o le habrán ahorcado a estas horas. La semana pasada vi una obra en la que un personaje me hizo recordar a Jonathan. Oh, ¿de verdad? Sí, un lunático encantador. Una de esas obras de misterio titulada El crimen al descubierto. ¡Oh, Dios mío! Sí, vaya obra. Cuando se levanta el telón, lo primero que se ve es un cadáver. Después... señor. Bueno, pues esa voz es la del quien dobla, evidentemente, a Cary Grant. Cary Grant, sí, hombre. Si no el más grande, uno de los más grandes de la historia del cine, ¿no? Desde luego, en este género de la comedia sofisticada, con todo lo ancho que es ese género, el campeón. Vamos, no, es muy difícil encontrar otro Cary Grant, ¿no? George Clooney, una cosa de ese estilo, quizá, ¿no? Pero ¿cuántas similitudes, verdad? Entre uno y otro, en cierto modo, hasta física, se puede efectivamente decir, ¿no? Sí, es un poco ese tipo de personaje, ¿no? Pero bueno, Cary Grant ha sido él solito una página de la historia del cine, y esta película es sensacional. De alguna manera es una comedia, desde luego, de Frank Capra, vamos, de las mejores de las suyas, pero también es una película de terror, ¿no? Y yo me acuerdo que salía cogidito de la mano de mi madre, decía, uff, qué película. No tenía 3 años todavía, Bruno. ¿No tenías? ¿No habías cogido 3 años? No, pues según me han contado, porque yo el recuerdo que tengo es de esa fascinación de la pantalla, del cine, y que me daba miedo, porque bueno, pues hay un muerto en el Arcón y muertos escondidos por ahí abajo en el sótano, en fin, estas cosas, a mí naturalmente me daban mucho miedo, pero siempre me han contado que salía verdaderamente fascinado, y sí, y tengo algún recuerdo de ello, desde luego. Muchas cosas han cambiado en el cine desde entonces, ¿no? Sobre sí, todo también en la industria. Sí, eso es. Entonces al cine se iba al centro, ¿no? Al cine se iba al centro, al cine, pues de momento nos llevaban los padres, como es natural, mi madre, porque mi padre estaba siempre trabajando el hombre, y era mi madre, ha sido una persona muy cinéfila, desde luego la primera afición al cine que yo me reconozco es por parte de madre, porque a mi padre quizás le gustaba más la música, otras cosas, ¿no? Pero mi madre era muy cinéfila, nos llevaba al cine, nos llevaba primero a mí, luego al resto de los hermanos, íbamos, yo creo que los jueves, que era más barato entonces, había ya esa especie de día del espectador, no llegaría a las 2 pesetas la entrada de cine en aquel momento, porque luego de chavalote me acuerdo de haber pagado yo 2 pesetas, 2.50, 3 pesetas por una entrada de cine. Fíjate lo que han cambiado las cosas. Eso sí, lo que han cambiado. Aquellas sesiones dobles. Las sesiones continuas, es una de las cosas en las que estaba pensando antes de esa conversación. Claro. Íbamos al final de la película y daba igual, porque luego lo volvíamos a ver. Naturalmente, ¿no? Veíamos la película, después la otra y después la primera. Hasta la... Aquí hemos llegado, pero si nos gustaba nos seguíamos quedando hasta el final. Y efectivamente, era en mi barrio, además, la Recoleta de Bilbao, de Madrid, en un céntrico, había tantísimos cines, en cada esquina un cine realmente. Han ido cayendo todos, por supuesto, el cine de La Flor, mítico, es ahora el Conde Duque, y los demás pues prácticamente han desaparecido. Bueno, los cines Cine Bilbao desapareció hace menos, pero entonces había una cantidad de cine verdaderamente impresionante, y se ponían las películas de reestreno, se estrenaban en la Gran Vía, ¿verdad? Después de algunos muchos meses de permanecer en la cartelera, otro de los cambios tremendos que ha sufrido el cine, pues pasaban a esas sesiones ya de barrio, de reestreno, donde ponían en programa doble y naturalmente en precio más asequible, y para toda la chavalería y para bueno, pues la clase media española era desde luego la manera de ir al cine. ¿Cómo ha vivido un amante del cine en tu caso todo este proceso? En economía se llama deslocalización, ¿no? En el cine también, decías que había un cine en cada esquina, en cada barrio, existía el cine de barrio, todo eso ha desaparecido, los cines se han ido a los centros comerciales, quedan 4 así contados es, en el centro. Es totalmente distinto, ¿verdad? Absolutamente. Mira, Bruno, yo me reconozco una persona muy poquito nostálgica en todos los órdenes de la vida, pero realmente en este tema, pues hombre, un poco de pena sí que da, ¿no? Porque ese ambiente de aquellos cines y sobre todo esa facilidad de encontrarte el cine al ladito sin tener que ir a las afueras de la ciudad. En Madrid somos privilegiados todavía, ¿no? Pero en cuántas capitales de provincia, en cuántos de las grandes poblaciones de España, el cine está en un centro comercial prácticamente fuera de la ciudad. Ese desplazamiento le ha hecho daño al cine, no cabe ninguna duda, ¿no? Es decir, la televisión le hizo daño, bueno, pues ha ido sufriendo esas crisis, aún no tiene una crisis continua, pero evidentemente ha habido momentos en los que el cine ha padecido, y este es una de esas situaciones en las que la pérdida del cine a la puerta de casa, pues naturalmente ha hecho que la afición se resienta. ¿Cuándo José Manuel Escribano decidió que el cine era lo suyo? Pues siempre. siempre. Desde esos tres años, desde arsénico por compasión. Primero, realmente, claro, ¿no? Como una afición muy grande, he sido un espectador verdaderamente importante, ¿no? Hasta donde la economía de mis padres lo permitía, ¿no? Pero prácticamente, pues para todas las semanas ir al cine, algunas veces, incluso dos veces con los amigos ya después, ¿no? A estos cines que te digo de barrio. Siempre me ha llamado la atención el cine. Primero, el cine americano, que nos llegaba, bueno, pues como ahora, ¿no? Con mucha profusión, el cine europeo también llegaba realmente, pensándolo un poquito, yo digo, bueno, el cine europeo llegaba, a veces ni sabíamos que era europeo, ¿no? Esas películas francesas, esas películas británicas, el cine italiano, sí, ese tenía un sello tan característico que enseguida se notaba que eran películas italianas, ¿no? De Vittorio De Sica, Alberto Sordi, esto, el cine cómico sobre todo, ¿no? Y yo creo que toda la vida he sido muy aficionado al cine, y cuando me llegó la hora de plantearme estudio, no pude hacer periodismo o imagen en ese primer momento, porque pues por esa cuestión de las economías familiares, pero cuando yo tuve un poquito más de posibilidad me di cuenta que verdaderamente eso era lo que yo quería hacer. Seguramente quería haber dirigido cine, como muchos compañeros de la crítica, como mucha gente, ¿verdad? ¿Tú qué quieres ser, niño? Pues yo director de cine, porque eso es un oficio muy bonito, ¿no? Bueno, también es un oficio muy difícil, y después de hacer pues unos cuantos cortos y de dejarme las pestañas ahí, y también absolutamente comprender que eso es muy complicado, pues bueno, me entendí que la crítica era también una posibilidad de estar muy cerca del mundo del cine. Posiblemente incluso más que los directores. Los directores a veces sí viven absolutamente encerrados en su película, en su proyecto, que son meses, que pueden ser años, y viven lejos del cine. Los críticos, afortunadamente, tú nos decías en una conversación recientemente, las películas que habías podido ir a ver durante el año 2012, y tú calculabas que 150, 200 no, seguramente, ¿no? Bastantes más, 300 y pico. Fíjate, ya quisiera algún director de naturalmente, cine, ¿eh? Todos, ¿no? Todos. Sí, hombre, de hecho hay muchos directores que desconocen la obra de otros directores, ¿no? Bueno, pues muchas veces cuando vienen aquí a España directores americanos, de otras latitudes, y se les pregunta por el cine español, pregunta que yo nunca les haría, porque me parece no solo de mala educación, sino de más absurda, porque evidentemente se demuestra que conocen por completo, o casi por completo. Yo a Peter Greenaway, el director británico, le he llegado a oír que el cine español es inexistente. Luego dijo, hombre, quería provocaros un poco y tal, pero en el fondo lo que quería decir es eso, realmente, ¿no? Que no conoce absolutamente nada. Y ahora que se conoce un poco a Almodóvar y a Amenábar, pues menos mal, ¿no? Y de otras latitudes, pues un poquito lo mismo. Entonces, es verdad que muchos directores de cine desconocen la obra de otros compañeros, excepto los que tienen tanta importancia que es imposible desconocerlos, claro. Pues gracias a esas 300 y pico películas hablamos contigo, no solamente de cine español, no solamente de cine americano. La semana pasada fue, la crítica de la semana fue CineTour. Cine turco. Hemos hablado de cine de prácticamente todas las nacionalidades, sí, sí, porque sí, en sí, todos sí. los lugares se conoce el séptimo arte, ¿no? Eso es verdad, sí, ese punto de vista, es verdad que el crítico tiene o debe tener una visión mucho más amplia, porque prácticamente por delante de nuestros ojos pasa toda la cinematografía mundial, bueno, pues también excepto, claro, esas cosas pequeñas que no salen de su país, ¿no? Decías que tu madre fue la que te aficionó al cine, tu padre le gustaba más la música, sí. Pero a ti, en definitiva, siempre te ha gustado el arte, sea el primer arte, el segundo, el tercero, el séptimo. En esa ocasión, el arte de todo tipo, a ti te ha fascinado toda la vida y has vivido rodeado de él. Pues es verdad. Comentábamos la semana pasada que había hecho una escapadita a París. Bueno, la escapadita a París me sirvió para estar en el primer día 9 horas seguidas en el Louvre, viendo absolutamente todo el museo, y al día siguiente pues otras 4 horas en el Museo d'Orsay con los impresionistas, porque realmente la escultura, la pintura, bueno, pues es el arte, es lo que las personas somos capaces de hacer, que a mí me llena de asombro constantemente en las películas. Difícilmente lloro yo en una película sentimental, pero sí que se me puede escapar la lágrima en una película que realmente me parece una obra de arte tan rotunda que me llama la sensibilidad por ese otro camino, ¿no? Del disfrute de la obra artística. Creo que los seres humanos, que somos capaces de las barbaridades más grandes, también somos capaces de las obras más hermosas que están ahí precisamente en el arte, en la escultura, en la pintura, en la música, por supuesto en el cine, que es un poco el resumen de muchas de esas artes, ¿no? Y en la literatura, en cierto modo, muy unido al cine, ¿no? Por supuesto, en la literatura, sin ninguna duda. ¿Cuántas obras cinematográficas proceden y cuántas incluso, vamos a decirlo, hasta mejoran una obra literaria preexistente? Recientemente tú has leído, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, eres un lector de prácticamente todos los clásicos actuales, por denominarlos de alguna forma. Gusta, sí. Philip Roth, Paul Auster, mucho norteamericano, sí, que sí, es... Sí. yo creo, relativamente desconocido en nuestro país, hace una literatura extraordinaria. ¿Cuál te gustaría que no se haya visto todavía en la gran pantalla, que llegara a esa gran pantalla? Pues creo que las historias de Philip Roth, por ejemplo, ya que lo citas, son tan cinematográficas y tan interesantes que cualquiera de ellas daría para una película estupenda, siempre que le hicieran bien, claro. El problema de Philip Roth es, bueno, es la dureza de sus argumentos, de sus personajes y de su ideología, por supuesto, pero eso no quita para que se hicieran fantásticas películas de su obra literaria, sin duda ninguna. Has hablado de su ideología. El cine siempre ha presentado ideas, siempre ha presentado junto a los sentimientos ideas. Ha sido uno de los sectores de la cultura y del arte más activos y más implicados socialmente. Eso siempre ha sido bueno, ha sido necesario. Sin embargo, en los últimos años ha creado una serie de problemas y una serie de discusiones que alguien que vive como tú el cine le tienen que cabrear muchísimo, ¿no? Porque vivimos en un mundo, en mi opinión, dramáticamente dividido. Estamos viviendo, yo creo que ya desde hace alguna década, una situación realmente difícil en la sociedad, ¿no? Las posturas se enconan tanto, hay tanto nivel de discusión, el mundo tan agrio en que realmente eso se trasplante, se trasluce a cualquiera de las artes. Naturalmente que el cine tiene que tomar partido, pero ¿cómo no? Pero si se ha hecho poesía política, poesía comprometida, pero si se ha hecho música para la gente, para el pueblo, pero si hay escultura, si hay pintura con el compromiso, ¿cómo no va a haber cine? Es decir, por supuesto que sí, la ideología transpira en cada una de las películas. Es más, yo te diría que cuando una película presume de no tener ninguna ideología, es que tiene una ideología muy concreta, que además a mí me parece la menos interesante de todas. Creo que el cine, la falta de implicación. Efectivamente, claro. Creo que el cine tiene que ser muy combativo. José Manuel Escribano adolescente, José Manuel Escribano niño, cuando iba al cine, ¿qué actores y qué directores le marcaron y le hicieron pues seguir en esa senda? Pues yo creo que entonces nos aficionábamos más a los actores que a los directores. Tuvimos que descubrir después, como decía el crítico americano Andrew Sardis, que el director es la estrella. En aquel momento pues era Gary Cooper, era Gregory Peck, era Alberto Sordi, italiano, que nos hacía mucha gracia a todo el mundo, era por supuesto Brigitte Bardot, eran las grandes actrices y actores los que llenaban los ojos de los chavales. Después fue cuando descubrimos que el cine tenía unos autores, que en principio ya entendimos que era el director y que ahora comprendemos que es el director y el productor y el guionista y todos ellos, ¿no? Pero entonces, en mi adolescencia, yo creo que era el mundo de los actores. Yo recuerdo una de las veces que venimos juntos aquí a la radio, a Onda Cero, que me comentabas y me hablabas de uno de esos que te impactó desde un principio y que es uno de los grandes y de tus favoritos, Pasolini, ¿no? Por supuesto. Y me comentabas, y yo te estaba comentando una serie de cosas personales, y tú recordabas una conferencia, una charla ante periodistas de Pasolini, cuando hablaba de los planos secuencia, que eran en cierto modo la vida, y que no hay que ver ni juzgar las cosas hasta que no acabe esa secuencia, ¿no? Pasolini era una persona apasionante, realmente, director de cine, poeta, escritor, un hombre prodigioso. Y aquella vez, no lo puedo olvidar, porque realmente era así. Él dijo, bueno, el plano secuencia y la vida son la misma cosa. La vida termina y entonces tenemos juicio de esa vida, lo mismo que cuando un plano secuencia acaba, es cuando sabemos lo que ha pasado dentro. El plano secuencia está funcionando, la cámara está rodando, los personajes se están moviendo, no sabemos qué va a pasar a continuación. El plano secuencia es uno de los grandes inventos del cine, realmente es lo que más se parece a la vida. Esas grandes películas, nuestro gran Berlanga, que rodaba esos planos secuencia tan largos donde pasaban centenares de cosas, personajes entraban, salían, porque eso realmente es lo que es la vida. Naturalmente el cine también es artificio y también eso vale, claro, el montaje precisamente sirve para eso, para que el cine se parezca, pero el plano secuencia no es que se parece, es que es la vida. Es la vida y en cierto modo tiene una metáfora, pero también tiene un mensaje, ¿no? Que a veces creemos que el plano secuencia finaliza y no, que continúa todavía. Exactamente. ¿No? Y es un mensaje que nos da el cine que debemos aplicar en nuestra vida, ¿no? Estoy totalmente convencido y yo lo aplico realmente en mi vida también. Es decir, bueno, al final es cuando se nos juzga, pero en medio hay que hacer que ese plano secuencia funcione. Los críticos cinematográficos tienen fama precisamente de eso, de críticos. Lo que ocurre cuando vamos al diccionario, descubrimos que la crítica puede ser buena o puede ser mala. ¿Crees que el crítico cinematográfico en general ha abusado demasiado de la crítica destructiva? Sí, y sobre todo de la crítica personal. Uh-huh. Sí, yo no concibo, bueno, en fin, si alguien me ha seguido mínimamente 4 semanas, yo no creo que no haga falta más, no creo que el crítico tenga como función expresar únicamente su opinión. La crítica es una de las aplicaciones didácticas. La crítica tiene que servir para que el espectador extraiga elementos que le van a servir para después comprender mejor la obra. La opinión del crítico, naturalmente, no se puede prescindir. La crítica es subjetiva. Yo veo la película, yo la interpreto, yo cuento lo que a mí me parece. Pero no hace falta, ¿cómo diría yo?, expresar especialmente los aspectos más negativos, lo que a mí no me ha gustado, dicho entre comillas, ¿no?, sino cuál es realmente la coherencia que tiene esa obra dentro de ella y con el resto de la obra del autor. Yo siempre empiezo las críticas por hablar un momentito del director de la película o del productor, de los creadores, porque realmente la obra de arte no se entiende de otra manera. Una película, una escultura y una partitura no aparecen de repente en el mundo. Alguien lo ha creado y ese alguien, por eso mismo que hablábamos del plano secuencia, tiene una historia detrás. Entender la persona que ha hecho esa obra ayuda a comprender la propia obra, y el resto de los elementos de la crítica cinematográfica yo creo que tienen que ser así también, incidir en los aspectos que conforman esa obra y tratar de desmenuzarlos y de ponerlos a disposición del espectador. ¿Cómo es la relación entre los críticos y las productoras cinematográficas, que son las que necesitan que vosotros vayáis a ver la película y la que quienes después tienen que cruzar los dedos para que le guste al crítico, claro? Bueno, en medio de la productora y del crítico y del espectador está la distribuidora, que es realmente la madre del cordero. La empresa distribuidora del cine es la que lleva la lata de Coca-Cola al supermercado, para entendernos. Es realmente con quien el crítico y el espectador tiene relación de verdad, porque son ellos los que ponen la película en el cine, en definitiva los que lo ponen delante del espectador. Pues yo creo que hay de todo. En general la relación es buena, la distribuidoras saben que el crítico va a ir a ver la película para contar efectivamente lo que le parece, para establecer esa opinión que pueda servir de guía al espectador, y en términos generales funciona bien. Ya hemos comentado alguna vez cómo muchas veces esa relación se agrieta, pues por 50.000 motivos, porque la distribuidora impone unas condiciones absurdas en el visionado de la película, o porque se ejerce un poquito más de presión de lo normal. Bueno, esa era la siguiente pregunta. ¿Tú te has sentido presionado en alguna ocasión? No, muy pocas veces. Uh-huh. Muy pocas veces. Realmente sucede poco. Muchas de las distribuidoras acompañan el pase de la película pues con una chuchería, con un regalo, es decir, te regalan la mochila o te regalan el muñequito, ¿no? Tratarte bien, ¿no? Efectivamente, ellos saben que eso no va de ninguna manera a incidir en que cambies tu opinión de la película, pero sí que engrasa las relaciones y eso es positivo, ¿no? En otro tipo ya de, en fin, forzar un poquito más la situación, raramente se da, ¿no? Porque yo creo que todavía hay respeto. ¿Y cómo es la relación con los distribuidores? Porque los distribuidores hoy ponen en pantalla una película, pero la semana que viene otra y la semana siguiente otra, y algún día tienen que enfrentarse y volver a invitar a ver determinada película al crítico que en la anterior les puso de vuelta y media. Pues efectivamente, no, yo creo que lo llevan con cierta dignidad, ¿eh? Es decir, yo no he visto nunca que a un crítico se le haya negado el paso a un visionado de una película porque su anterior crítica haya sido negativa para una película de esa misma distribuidora. Hombre, lo que sí apetece es que se vaya a hablar de la película, se le vaya a hacer el mínimo de, digamos, publicidad, publicitar de alguna manera ese estreno. Naturalmente saben también que no llegamos a todo. Ese es otro de los problemas del cine actual, que seguramente antes no existía. La enorme cantidad de estrenos que se dan al año, muchas veces en estos últimos años hemos llegado a los 500. Es imposible poderlas ver todas y también es imposible poder dar cuenta de ellas. Claro, aquí 50 al año, claro, ya son muchas, ¿no? Efectivamente, 50... críticas o no llega, y otras tantas en la portada y en algunas noticias, pues bueno, es más hasta donde se puede llegar, ¿no? Y el cine, para ti, personalmente, pero siempre lo ha sido así, pero para ti he tenido mucha fuerza la música, las bandas sonoras originales, las EBSO. Por supuesto. Sí. La música me parece que es una de las partes fundamentales de la película, incluso cuando no hay banda sonora, porque hay películas que no necesitan la música, hay directores que saben que su película tiene que tener una música o no tener ninguna, y eso es una opción absolutamente respetable. Una mala banda sonora estropea, por supuesto, una película. Una buena música engrandece lo que estamos viendo. Y, por ejemplo, si tuviéramos que elegir una para cerrar esta conversación, ¿cuál harías? Pues hay una banda sonora que a mí me parece realmente extraordinario. Es la banda sonora que Michael Galasso hizo para Deseando Amar, la película de Wong Kar-wai del año 2000, una película espléndida. Wong Kar-wai es uno de los directores que me parecen mejores en este último tramo de la historia del cine, y desde luego una de las características importantes de sus películas es la música. Este vals de Deseando Amar invita a ver el cine bailando. Nosotros bailamos con tus comentarios, con las noticias y con todo lo que nos cuentas cada fin de semana en La Rosa de los Vientos, en tu callejón. Una última pregunta, José Manuel, porque muchos de los grandes aficionados al cine siempre piensan en el cine de ayer, en esa nostalgia. Nos comentabas al comienzo de la conversación que no te gusta especialmente la nostalgia en el cine, ¿lo eres? ¿Piensas demasiado en el pasado o crees que sigue habiendo grandes directores que van a pasar a la historia y que provocará que algunos sean nostálgicos en el futuro? Por supuesto, estoy absolutamente convencido. De ninguna manera pienso que el cine anterior, el cine antiguo, haya sido mejor. En cada momento ha habido las grandes obras maestras. Ahora, naturalmente, nos falta la perspectiva, pero claro que sí, como Wong Kar-wai no va a ser uno de los grandes artífices de la historia del cine. Estoy absolutamente convencido. Con esta banda sonora, con Deseando Amar, con la que finalizamos esta conversación y con la que dejamos a nuestros oyentes. José Manuel, un placer, y la semana que viene a dar cuenta de esas 10 o 12 películas que te vas a ver durante la semana. Bueno, pues lo intentaré. El placer ha sido entero mío, Bruno. Muchas gracias. Cero, La Rosa de los Vientos. También en esta noche de Semana Santa, en este fin de semana, el cambio de horario, recordad, que se ha producido a lo largo del programa de esta madrugada, escuchamos uno de vuestros microrelatos. El de esta noche nos lo envió José Antonio de la Vega. La narración ha corrido a cargo de Remedios Márquez y Jaime Novo, y la realización es de Pepe Menchero. El título es La Isla. Barandal era un monje irlandés que llegó a obispo y después de fallecer, a los pocos años fue canonizado. Era descendiente de los valerosos descubridores de Irlanda, salidos del puerto de Brigantía, donde Barandán había construido el primitivo faro, según cuenta la leyenda, de la Torre de Eid. El obispo Barandán había fundado varios monasterios en Inglaterra, y su afán de extender la doctrina de Jesús a otros lugares hizo que se dirigiera a Escocia, buena tierra y buenos habitantes. Decidió entonces embarcarse con 4 canónigos de su comunidad, y allá se fueron, dispuestos a cumplir sus deseos. Se adentraron en mar abierto y se dirigieron presurosos a su destino, pero el mar es muy traicionero. De pronto, se levantó una gran tempestad con vientos huracanados y un insaciable oleaje, que no solo movía el navío como una cáscara de nuez, sino que las velas quedaron destrozadas, el palo mayor se quebró y las amuras de proa y popa sufrieron grandes daños. ni el más veterano marino era capaz de tomar el mando del navío. El obispo Barandán elevó sus oraciones a Jesús para que cesara aquella horrible tormenta que ya duraba varios días. Y justo el día de Pascua, el mar se calmó y reinó gran alegría en el barco. Pero las averías eran tan grandes que la nave iba de un lado para otro sin que nadie pudiese remediarlo. Fue entonces cuando el obispo Barandán celebró una misa en acción de gracias y rogó al Señor que los condujera a una isla en donde pudiesen reparar su destartalado barco. No había terminado la oración cuando el marinero vigía en la proa exclamó: ¡Una isla a babor! Y poco a poco, impulsados por la corriente, llegaron a la isla y desembarcaron. Si bien era una isla muy extraña, no había árboles, ni hierba, ni un arroyo. El suelo era de un color gris oscuro. Estaban intentando comprender qué era aquello cuando el suelo empezó a moverse. No sabían lo que sucedía, hasta que un veterano marino dijo que estaban sobre el lomo de una ballena. Una vez más, Barandán rogó a Dios que aquel monstruo no se sumergiera y los llevase hasta tierra firme. Y así fue como el cetáceo se fue desplazando hasta llegar al Finisterre en la costa de Galicia. Allí repararon las averías sufridas y nuevamente emprendieron el viaje. No se sabe hacia dónde se dirigieron o si el navío de San Barandán se convirtió en un barco fantasma. Sí, las 5 de la madrugada. Hoy hemos acabado un poquito más tarde la Rosa de los Vientos porque ha habido cambio de horario a las 12. Eran las 3, pero nosotros hemos mantenido las 3 horas, los 180 minutos de la Rosa de los Vientos, un programa que, por supuesto, volverá mañana cuando sean la 1 y media de la madrugada en la Comunidad Canaria, las 12 y media, y tendremos tertulia y otras muchas cosas. Noche, desde luego, muy especial, la de esta madrugada. Aquellos que nos estéis escuchando todavía apurando los últimos días de vacaciones, ojalá lo paséis extraordinariamente bien. Conducid con mucho cuidado, por supuesto. Y si estáis en vuestra casa, si habéis tenido que pasar por obligación o por devoción estos días en vuestro domicilio, en donde siempre, bueno, pues os deseamos igualmente que lo estéis pasando extraordinariamente bien. Y ahora pues a por los churritos o las torrijas, que son más tradicionales. Cogemos fuerzas y mañana volvemos con otra nueva edición de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que estamos en Semana Santa y que por lo tanto hay que ser malísimo. Chao. Bye bye.